Nosotros en realidad lo que queremos hacer en este programa es cambiar la bocha, porque vieron, hoy es el día de la primavera. Y el día de muchas cosas más, pero no me acuerdo de qué. ¿Del artista plástico? Del fotógrafo. Feliz día, niñas. El Nanus Team que tenemos aquí. No, pero el punto que quería mencionar es que nosotros, para lo que es la apertura, por lo general salimos, presentamos, vamos con el tema, que fue Jimi Hendrix, que se cumplieron 47 años de que nos dejó físicamente el señor Jimi. Pero para hoy, como es un día de la primavera atípico, en realidad, porque de primavera hasta ahora no ha tenido absolutamente nada, dijimos, bueno, vamos a cambiar, cambiamos las cosas. No, no, mandame el tema, mandame ahora, no salgo, no hablo. Y dije, bueno, ya está, ¿no? Para hacer las cosas diferentes, porque somos así re heavy, re jodidos. No es que Nacho se mande una cagada. ¡No! Hay que marcar tendencia. Hay que diferenciarse. Hay que diferenciarse. Bueno, sí, de eso se trata, ¿no? Después entrar. A mí particularmente me gusta, pero cuando alguien te dice, vos sos raro, yo digo gracias por claro. lo general. Porque bueno, a ver, si soy raro significa que soy fuera de lo ordinario, que sería claro, lo normal. ¿No? Así que para mí es un halago siempre. Así sí. que, como dice Nachito, hay que diferenciarse. Buenas noches. Entonces cuando dicen que sos un ordinario, sos uno más. Claro, sí, no te están diciendo nada malo. Es como que nada. Sos un ordinario, pero por lo general tienes tampoco es malo, es como que... Claro, tiene una... Es como tendencioso hacia lo negativo. Pero bueno, en este caso no estaría mal. Estamos utilizando mal la palabra ordinario. ¡Qué barbaridad! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! Ahora sí, capítulo 318 de Pasar la Onda. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Los voy a estar acompañando en la conducción de este programa hasta la medianoche, por lo menos, porque últimamente no nos quedamos hasta las 12, sino que nos pasamos un poquito más. Hacemos 3 horas de programa y no nos alcanza. Tremendo lo nuestro. Pero qué grosos. Somos muy, muy grosos. Realmente, ya a veces no entramos en las puertas. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Chistes pelotudos, al mil van a tener como muchos hoy a la noche. En una noche para los hinchas River gloriosa. Gloriosa, inesperadamente gloriosa. ¿Cuántos goles? Van 8, por lo menos hasta hace un ratito. No sabemos qué puede haber pasado. Capaz, que, 2, 3 capaz más. Que tenemos alguno más. A ver, pará que le mando un refresh a la web del 8 nomás. 8 goles nomás. Tremendo. ¿Contra quién era? Contra Jorge Wilstermann. Los cebollitos. Más o menos. Jugaron contra Jorge Wilstermann solo, parece. Sí, faltó nosotros 10 compañeros. Claro, no estaban los compañeros. Nacho. Tremendo. El señor Juan Ignacio Miranda hoy en Operación Técnica desde el principio del programa. Es raro estar acá perdido. Gracias a todo mi club de fans del otro lado ahí escuchando. ¡Trolo! Saludos a todos. Gracias. Allá los del fondo. Los de Atrogué. Los de Bursaco. ¡Bursaco! No sé por qué, siempre quedó de ese temita. ¿Se acuerdan el de Pierre? No. Que iba nombrando las diferentes localidades y tiraron ¡Bursaco! Un gran abrazo a la gente de Bursaco, si nos están escuchando, ¿no? Un abrazo también a toda la gente de Pierre. También a la gente de Pierre, ¿por qué no? Los hemos ido a cubrir alguna vez. Me acuerdo, cumpleaños de Cañito, nuestro amigo Caño, a quien le mandamos un gran abrazo. En el Teatro de Flores los vi a Pierre. Que me cerraron el ojete, te digo. Esta noche toca Pierre. ¿Estaba muy abierto? No, por suerte no. Pero en cuanto a lo que yo opinaba de la banda, sí. Muy buen sonido, demostraron. Muy bien, suena muy bien, Pierre. Te puede gustar o no te puede gustar lo que hacen, pero cómo suenan, te vuelan la peluca, ¿eh? Muy prolijito. La verdad, sí. Que viste cuando no lo esperaba, decís, ah, mira. Sí, es medio raro que el cantante esté todo el tiempo casi constipado, porque lo ves así paradito, quieto y como haciendo fuerza para sacar esa voz. Pero bueno. Funciona. Sí. Han sacado varios discos también. Bueno, la señorita Patricia Palacios, a quien tengo a mi derecha, la voz femenina de esta mesa. Bienvenida, Pato. Hola, caras de polla. ¿Cómo están? Bien. Por ahora, tranquilo. Yo, en realidad, a mí este resultado me pone contento. No soy de River, pero necesitaría que River gane a Libertadores. Está bien, a mí la verdad me soba la requena y no sabía ni qué jugaba, así que bueno. El fútbol es lo de Pato, definitivamente. Sí. ¿Quieres saber? Aguante Olmedo de Ecuador. Ahí va. ¿Existe el club ese? Sí, existe. El Olmedo. Sí, ¿por qué carajo lo sabe? La verdad no tengo ni idea, pero... Bueno, tiene familiares allá en aquella ciudad, la señorita Patricia Palacio, de ahí lo sabe, ¿no? ¿Correcto? Sí, mi mamá es de Olmedo. Ahí va. Vive en esta ciudad y sabe tres equipos nada más. Así que... Bueno, sí. Va queriendo. San Lorenzo, algo. Olmedo y... No sé, y Cebollita, y los Cebollitas. Los Cebollitas siempre fueron ficticios, pasó. Bueno, pero eran sus campeones. Ah, eso sí. Sí. Bueno, para la noche de hoy tenemos la visita de camiones en la casa. Van a estar justamente aquí, en nuestra casa. Además, vamos a estar charlando de lo que fue la presentación de El Bordo allí en el Luna Park. Nos hicimos la escapada con la señorita Nanu González, que está aquí también, que si se quiere acercar puede saludar también acá, de alguna manera, hacer la presentación. Bienvenida, señorita Nanu González, al aire, al éter de Pasar la Onda. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Nanu? Hoy, bueno, ya saben, en la semana, lamentablemente, hubo un terremoto en México. También hubo réplicas en Japón. No me acuerdo en otro lugar más también, así que yo pensaba que era al revés, la original era de Japón y las réplicas eran de México, pero no. El original fue en México. No, era un chiste. Bueno, claro, es verdad, ahora sí ya caí, malísimo. Chiste, Nacho, pero bueno, ya saben, la culpa de todo esto de la señorita Nana González, que llegó temprano el domingo al show del Bordo y hoy llegó menos 20, así que Nanu, por favor, volver a la normalidad porque se nos está muriendo un montón de gente. Y bueno. Qué fuerte lo que dije. Sí, la verdad que sí, sepan disculpar, pero me fui un poco del carajo. Igual sostengo la teoría de que llegar muy temprano a un lugar también es ser impuntual. Bueno, es discutible, es discutible. Bueno, para eso tenemos las redes sociales, tenemos Facebook, Twitter e Instagram, y pueden compartir si comparten justamente la opinión de la señorita Nano González o como en mi caso, que no la comparto. Preguntémoslo en Facebook a ver qué opina la gente, ¿no? Ahí va. Sale encuesta, hacemos una encuesta, entonces, Nano. ¿Y qué ganan los que participan en la encuesta? Y se pueden ganar unas, perdón, se pueden ganar entradas para ir a ver a Jabalí. Que van a estar tocando con la gente de Araucaria en Bitflow el sábado 6 de octubre. Tenemos un par de entradas, así que el ganador... Publicamos igualmente el sorteo también para las entradas. Ahí va. Y bueno, tenemos hasta las 12 de la noche. Hay entradas en vilo también, que venimos haciendo durante la semana. Sí, tenemos Fiesta Delirante y tenemos La Popular. Ahí va a participar. Bueno, gente, vuelve la señorita Nano González a las redes sociales. Y bueno, por favor, tirame la consigna a ver qué pasa. Acordate que me estás criticando por llegar temprano. Cuando llego tarde, todos ustedes son testigos. Te voy a criticar igual. O sea, si es temprano, si es tarde, va a ser así. Nos dimos cuenta que es divertido criticarte, entonces. Claro, ya lo adoptamos como una opción. Bueno, además de eso, también vamos a estar pasando la patuleta, ¿no, señorita Pato? Sí, a Minotaura. A Minotaura, bien. No vas a adelantar nada, hoy está como seca, Pato. Te tiro una palabrita para que te arreglo. ¿Cómo arreglaste con los chicos del club? Contame así. Y vos sabés cómo es, voy, les pido un Fernet y va por alcohol la les cosa. Les muestro la grilla de todas las veces que los nombré. Acá hubo susto, ¿eh? Hubo como una especie de sismo acá dentro. Les muestro la grilla, chicos. Nos quedamos todos, y empezó con Gencio. Nos quedamos ahí como todos medio... ¿What the fuck? Más allá de todo eso, también vamos a tener noticias, vamos a tener agenda, así que quédate que esto recién arranca. Vamos con más música en el capítulo 318 de Deep está la onda. Calamity, this world go crazy, it's no fatality. hace un tiempo que pasó los 40, que no hay un carajo que le venga bien. Se crece la panza, se le caen las tetas, se viene la gran crisis y no hay nada que hacer. Suegra tiene menopausia, voz así enfilada, empieza a gritar. Esta letra tan característica que ya la escuchás y decís, sí, la voy a matar. Ya lo sé, ya sé de quién es esto, o por lo menos de qué lado puede venir esto, mínimamente, ¿no? Aguante Flema, loco. Ahí va, lo dijo Patito nomás, estamos escuchando a Flema haciendo mi suegra tiene menopausia, qué gran, qué lindo, qué lindo Ricky. Perdón. Vamos, ahora volvemos con esto, pero no me quiero olvidar de hacer una denuncia. Quiero denunciar. A ver. Quiero denunciar. La semana pasada comentaba cuando arrancó el programa que habíamos superado los 5.000 seguidores. Sí. ¿Recuerdan? Ajá. Todos, claramente lo recuerdan. Y en digamos, en la publicación que hacía mención a esto, lancé una especie de epíteto hacia el creador de Facebook, el señor Mark Zuckerberg. Ajá. Les quiero contar, nos está boicoteando. ¿Cómo? Nos están boicoteando, quiero que lo sepan. Crónica, levantame esto. Nos está boicoteando Mark Zuckerberg. Porque desde ese momento se siguió sumando gente, pero nos limitaron el alcance en la red social del Facebook. ¿Cómo te limitaron? Esto está chequeado, ¿eh? Mentira, se no está chequeado. ¿Se corta los 5.000? ¿Eh? ¿Se corta los 5.000? No, casualmente hubo una merma en el alcance de las publicaciones de Pasa la Onda. Ah, cuando publicás y ves abajo cuántas personas. Exactamente. Ah, sí. Pero una merma importante. Yo no quiero acusar que nos están boicoteando. Lo acabo de hacer, dicho sea de paso. Pero me parece que esto amerita, fuera de joda, medidas. Mark, no te metas con nosotros porque si te va a pudrir todo, te vamos a ir a buscar allá a Yanquilandia, te vamos a poner un boleo en el ojete y vas a volver acá a Buenos Aires y cuando vuelvas acá a Buenos Aires te vamos a pegar otro boleo y volvés allá para Estados Unidos, así que no te metas con nosotros. Mark, chupanos la pija. Okay. No te hagas el boludo, Mark. Okay. Caretofobia. Bueno, ahora podemos seguir, chicos. Disculpen, bueno, ¿eh? Lo tenía que sacar del sistema. Estábamos hablando de la suegra de Pato. Sí, de que tiene... No, loco, con Mari no se metan porque les rompo la cara, ¿eh? Pero para todo esto, ¿a qué viene? Aquí estamos en el... ¡Top 3! ¡Estamos en el TikTok de Winterman! ¡A marzo! Ahí va, ahí salió nomás. Bueno, Top 3 arranca de esta manera la fecha para este fin de semana elegido por la señorita Patricia Palazzo. Así es, va a estar tocando Flema y Curly Curly en Club Tucumán de Quilmes. Esto queda en Andrés Baranda 941 a partir de las 20 horas. ¿Con Curly Curly dijiste? Curly Curly, Curly Curly. Mirá vos, Curly Curly sería. No sé qué hacen, debe ser punk también. Rulitos. Claro. Todavía está como... Chiste Nacho. Tremendo, tremendo. ¿Cómo arrancamos hoy? El capítulo 318, si todavía no te acostumbraste, bueno, ya sería tiempo de que lo vayas haciendo. Somos así, somos especiales. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, entonces en el Club Tucumán arrancamos por zona sur del conurbano bonaerense. Entonces, con el primer... Ahí va, se va despertando, capaz que es como el segundo tiempo de Wisterman. En vez de comerse, no, en vez de comerse cuatro, se comió cuatro igual. No, mentira. No, no mejoró, no mejoró. Bueno, entonces arrancamos por el viernes. ¿Les parece si escuchamos un poquitito más de Flema? Dale, y dale. Hermoso, hermoso. Perdón, disculpen, gente. Sepan disculpar que estamos cortando este tema porque tenemos que proseguir con el programa. Hay gente que directamente hace el programa y te va pasando todos los temas completos. Nosotros elegimos en nuestro formato pasar más música, porque el programa, durante todo el programa, se pasa música. Y no pasar capaz tantos temas enteros. Pero la idea es que siempre ha sido de que haya un gran componente de música dentro de nuestro programa. Y a veces cortar temas como este parece un crimen, pero bueno. Te metemos la puntita. Hacemos la gran la torre, ¿viste? Más o menos. Pero estamos todavía aquí pasándoles fechas, recomendaciones para este fin de semana. Lo cual me lleva a recordarles que pueden ingresar a lo que es el Play Store de Google. Allí se descargan lo que es nuestra aplicación, buscan Pasa la Onda y ahí van a tener no solo la rotación 24 horas de música, sino también que van a tener todas las fechas que hay anotadas para este fin de semana. Nosotros vamos agarrando tres fechas cada uno, y se las vamos recomendando. En este caso estamos con las fechas que eligió Patricia Palazzo, nos trajo para el viernes Flema, y para lo que es el sábado nos trae a Dividido, nada más ni nada menos. Dividido es que va a estar tocando en Mendoza, en Andes FC General Alvear, y esto queda en RP 202 y Leandro N. Alem a partir de las 20 horas. El RP se me hace que es ruta provincial. Ah, puede ser, yo pensé que era un robot, no sé. Hablando de robot, estoy viendo Mr. Robot, no tiene absolutamente nada que ver, pero véala, está buena, está interesante esa serie. ¿Una serie? Es una serie, sí, es el actor justamente que contábamos hace poquito, que está haciendo de Freddie Mercury en la biopic. Mira. Que se está estrenando. De hecho, caí por eso, básicamente. Mirá. Dije, a ver la serie de este mono. Y está interesante, ¿eh? La trata de hackers. Está bien hecho. Bueno, pero todo esto viene a colación. ¿De qué? De que estamos en el... de fechas para este fin de semana. Dirigido a señorita Patricia Palazzo. Nos vamos para Mendoza. Me encanta que se vaya haciendo federal el top 3. Puedes decir algo más, Pato, si querés, pero si no, no hay pensé ningún problema. Pensé que Nacho iba a... Vamos con el... ¡Ay, qué Dios, boludo! Bueno, y para que no queden dudas de que estamos en el... de fechas para este fin de semana de la señorita Patricia, para eso llegó Orcas. Va a estar tocando Orcas. Va a estar tocando Orcas en Robert Nesta Club. Esta no, pará. ¿Cómo Orcas en Robert Nesta Club? ¿Cómo es eso? Y bueno, se llama así el lugar. Si querés le cambiamos el nombre y le ponemos por hongo. Me parece muy extraño, ¿qué querés que te diga? Está todo bien, o sea, me lleva Bob Marley directamente ese, chicos, ese nombre. Chicos, cambien el nombre porque a Cristian no le gusta que se llame Robert Nesta Club. Vayan a cambiar el cartel de ahora, ya. El chabón está re caprichoso. Claro, o sea. No sé por qué, pero bueno.

Bueno, acá... Es como lo asumieron el error, quizás. Acá en Buenos Aires prácticamente no... O por lo menos yo no recuerdo de esa noticia. Pero en los Estados Unidos se manejan totalmente diferente a como nos manejamos nosotros. Y capaz que una revista como la Rolling Stone tiene un gran, gran impacto. Recordemos que nació allá la revista. No por nada lo están diciendo de esa manera. Que hubo una gran cantidad de baja en cuanto a lo que es la venta de revistas. Resulta que el magnate Ralph... perdón, Jan Wenner, que es uno de los dueños, el otro es el ex crítico de música Ralph Grissom, que son los dos dueños de Rolling Stone. Wenner, que tiene 71 años, ya también por algunos problemas financieros y otras por malas decisiones, como decíamos recién, editoriales, está diciendo que bueno, que disfrutó mucho el tiempo de su trabajo, pero que ahora lo quiere dejar ir porque es una decisión inteligente, es decir, estoy perdiendo plata. Claro, salta del barco. Chau, Chi, nos vemos. Mátense entre ustedes, hagan lo que quieran. Igual creo que puede llegar a ser positivo este cambio para... Depende a quién se lo vendan, ¿no? Primero que nada. Pero... Ese es el tema, ¿no? Porque después te aparece algún grupo que quizás es más amarillista, ¿no? Y como que ya tiraste abajo la mierda de toda la revista. Directamente. Todo el laburo que hiciste durante estos 40 años de revista... No, 50 años de revista ya van, de la revista Rolling Stone. Aparentemente le estarían vendiendo... a una otro diario. Es un diario que en realidad tiene muchos vínculos con la tecnología musical con sede en Singapur. Yo creo que si la venden a alguien que tenga realmente un interés genuino en la revista, es un ícono de la Rolling Stone. Ojalá la salven. Ojalá que la puedan salvar, porque la verdad es que uno... A mí me pasa a veces... todas las semanas busco noticias para traer en el programa y la Rolling Stone ya ni la miro, ya ni entro a la web de Rolling Stone porque hablan de cualquier huevada, hablan de cine. A ver, el cine está buenísimo, pero antes la Rolling Stone no hablaba de cine. La Rolling Stone era una revista de música, claro. Básicamente. Hablan de escándalos mediáticos, de cosas que vos decís, ¿pero esto es Rolling Stone o pronto? Claro. Y bueno, en TV le pasó lo mismo, ¿no? Bueno, MTV también se terminó diluyendo, podemos decir, en el tiempo. Y hoy no, uno no sabe qué es MTV. Yo por lo menos no sé qué. Un programa de reality. ¿Qué hace MTV? Claro, ¿sigue existiendo MTV? Claro, pero ahora ni siquiera, porque ya los realities tampoco garpan. Ya la gente se aburrió del reality. Y ahora, no sé, es como que van llenando la programación con lo que vayan teniendo ahí a mano. Y no dijeron que iban a volver los MTV Unplugged. Hace muy poquitito lo anunciaron. También. Y pusieron a los Caniges a hacer un reality también. Y pusieron a los Caniges a hacer un reality, listo. Nos tapó el agua definitivamente. Resulta que la Rolling Stone estaría cambiando de dueño. Ojalá que todo esto sea para mejor, ¿no? Para que volvamos a tener una revista Rolling Stone en que vuelvan las revistas o las fuentes de información fiables, ¿no? El otro día estábamos hablando con Pepo San Martín de Científicos del Palo y en una parte de la canción de... ¿Para qué sirve pensar? Él decía, quiero ser periodista y mentir. Ajá. Lo decía como algo normal, o sea, una crítica, ¿no?, al periodismo. Sí. Que es verdad, hay un montón de periodistas que miente, que tiene un... Bueno, si no, miraron a Navarro, por ejemplo, en este momento, que lo echaron de todos lados, como en su momento lo echaron a Víctor Hugo. Digo, el periodista está... La profesión está extremadamente degradada. Estaría buenísimo que un emblema justamente del periodismo, en este caso de rock, se revitalice y vuelva a ser lo que fue, un emblema justamente. Así que desde acá, ojalá que sea para mejor. Bueno, escuchamos nuevamente este tema que es The Sky is the Neighborhood, que es el tema de corte de difusión de los Foo Fighters, el último corte que han sacado. Lo escuchamos por tercera vez en tres programas. Sí, sí. Pero bueno, está todo bien. La verdad que a mí me encanta el tema este. No voy a objetar básicamente el que suene. La noticia es que viene Foo Fighters a la Argentina, como se venía rumoreando. ¡Aplauso y ovación para muchachos! ¡Va! Viene, ¿con quién viene? ¿Qué? Viene con Queens of the Stone Age. Un estalle. Nada más ni nada menos que con la banda del Colorado, Queens of the Stone Age. Bueno, se lleva muy bien entre ellos. Claro. Ha grabado más de una vez, ha tocado la batería, no en este, justamente en el último disco de los Queens of the Stone Age, sino en el anterior. Estuvo grabando la batería Dave Grohl. Uh-huh. Sí, se lleva muy bien entre ellos. Y anunciaron que el próximo 7 de marzo van a estar aquí en nuestro país, en el estadio del Surfing. Muy bien. Qué bueno que no se vayan a La Plata. Disculpen, chicos, gente de La Plata, sepan disculpar, pero para el decap es un huevo ir hasta La Plata. Sí, es complicadito. Es un viaje y una paja. El tema es que vos decís, bueno, está bien, voy para allá, vamos para La Plata, pero no tenés cómo cacho volverte, claro, después. Esa es la caga. Para el que va a pata es complicado. Imagino que los de La Plata me dirán, pero todo, cuando nosotros vamos a Capital nos pasa lo mismo. Y bueno, no lo sé. Están más acostumbrados ellos a viajar mucho que nosotros. Claro, obvio. Nosotros, Capital manda. Capital rules, loco. No está bien eso, pero yo lo veo desde mi punto de vista, que vivo acá, la verdad, y ando a pata. También me dirán, ¿puedes conseguirte un micro? Sí, pero me da paja, capo. Esa es la realidad. La otra realidad es que vuelven los Foo Fighters. Se venía rumoreando ya esto, ¿no? Se venía diciendo que... se rumoreaba sobre todo que iban a venir a Lollapalooza. Sí. Ese era el más fuerte de todos los rumores. Parece que no, en este caso van a estar haciendo una fecha única acá en el estadio Vélez Sarsfield en Liniers el 7 de marzo de 2018. Les cuento a todos, yo cumplo el 22 de marzo, así que a cualquiera que quiera hacerme un regalito puede tener en cuenta esta fecha. Por ejemplo, lo digo ahí, pueden ir juntando plata hasta marzo y me regalan si quieren la entrada para los Foo Fighters. Es buena, hacemos una colecta nacional. Ahí está. Podemos dar latita en la esquina. No me fue muy bien pensando en la última colecta que quise hacer, que era un pedal para Cristian. No me salió bien la campaña solidaria. No funcionó. No llegué a tener nunca el pedalcito para jugar con la guitarra. Pero bueno, podemos intentarlo, ¿no? ¿Y una acreditación? Una acreditación sería muchísimo mejor, pero bueno, estamos pidiendo mucho. Cuestiones que van a estar siendo las entradas a partir de este próximo lunes 25 de septiembre a través de un banco muy conocido, que le podemos decir que tiene bastante que ver con el club que hoy ganó 8-0, por ejemplo. Me imagino cuál es. Ahí va, va entrando. Ahí va, el que está entre España y Alemania, digamos. Exactamente, no sé por qué Alemania, pero bueno, sí, está ahí en el medio, en el TEC está en esa altura. Ah, mirá. Bueno, a través de ese banco, el 25 de septiembre van a salir la clásica preventa. Ajá. ¿Habrá campo VIP? Podría ser, Seguramente. Ojalá que no, pero podría ser. Ojalá que no lo haya. Y la venta general va a ser a partir del 2 de octubre. Así que dentro de poquito salen las entradas. Yo creo que no van a durar mucho las entradas, porque son... Primero, los Foo Fighters es una banda que convocante a morir. Y bueno, los Queens of the Stone Age, los dos juntos. No se quedan a tres, sí. Qué difícil para la industria nacional, ¿no? Qué digo, complicado. Porque vienen, por ejemplo, la semana pasada estuvo Bon Jovi. Sí. ¿No? Ahora, dentro de poco está Guns N' Roses con los Who en La Plata. Ajá. Green Day en Vélez. Sí. Después tenés... Def Leppard. Tenés Def Leppard. Estaba pensando... Decalc también viene ahora. Hay tantas visitas internacionales. No sé si leí mal, pero viene hasta Halloween. Bueno, una banda más metalera. Sí, pero Halloween. Pero Halloween yo también viene. ¿Qué? No. Ahí me da el bolsillo, loco. Ese es el tema, no te da el bolsillo. Y después, a la hora de, como hablábamos fuera de aire recién, a la hora de ir a pagar una entrada para una banda nacional, la pensás 40 veces. Decís, bueno, pero pará, no voy a ver dos veces a Divididos si me voy a ver a Green Day, claro, por ejemplo, que va a venir una vega, muerte obispo. Sí, hay que hacer esta estrategia. Está very, very difficult. Pero bueno, la buena noticia es que vuelven los Foo Fighters, y nada más ni nada menos que con Queens of the Stone Age. We'll be right back. justamente dice paso el día en la cama. Estamos hablando de Morrissey. Es lo que estamos escuchando. Pertenece al nuevo material que se llama Low in High School, que va a estar saliendo este 17 de noviembre. ¿A ustedes les parecía Morrissey? No. Raro, ¿no? Por lo menos este corte. Música rara, sí. Después se va poniendo muy... Me gusta la música. A mí no suele gustarme Morrissey. A mí tampoco. Por eso te digo, pero el tema me gustó mucho la música. A mí me pareció también... Comparto. Me pareció interesante la música porque no me lo hacía Morrissey, básicamente. Claro. A mí, por lo general, Morrissey me aburre. Y esto me parece que tiene un poquito más de vida, ¿no? A lo que suele tener el amigo Morrissey. El polémico Morrissey, ¿no? Que vino el año pasado y no pudo tocar. ¿Se acuerdan? Que estuvo... Tuvo problemas de salud y ahora parece que está un poco mejor y saca nuevo disco. Finalmente por la disquera BMG. Hubo un gran también tema con la empresa que iba a sacar finalmente este nuevo disco. Él estaba con que la iba a sacar supuestamente por la suya. Se fue de la otra compañía en la que estaba. Se peleó con todo el mundo. Un tipo medio bastante pero polémico. Qué conflictivo, ¿no? Que sos, Morrissey. La verdad que sí. La verdad que bastante. Dejate de joder. Pelota el viejo. Porque ya no es un nene, ¿no? Dale, loco. Media pila. Y después se gasta el tiempo en la cama. Mentira, gasta el tiempo rompiendo las pelotas. Bueno, porque está en la cama, al pedo, y empieza a romper las pelotas. Agarra el celular y empieza a romperle los huevos al dueño de las disquerías. Como para decir, no, pero dame esto, dame el otro. Ya está, Morrissey. Igual, banco por lo menos este nuevo particular trabajo que sale, como decía antes, el 17 de noviembre. Y no es la única noticia que tenemos de Moss. ¿Pero qué pasó? Ah, que no saben a qué red social se vinculó Morrissey. Tenés tres opciones. Instagram. LinkedIn. Instagram, no, negativo. En Twitter tenemos cuenta de Moss, que es Official Moss. Qué loco, ¿no? Después de tanto ser... en cuanto vanguardista, ¿no? Sí. En cuanto a pelear a los derechos y demás, ponerte Official Moss. Es como medio gorra, ¿no te parece? Oficial Moss. Claro, oficial, a mí oficial me suena a un policía, por ejemplo. Andás a ver qué flasheó. Ponés Moss Oficial, ya dado el caso. Claro. Oficial Moss suena muy de chapa. Sí, aparte, Moss. ¿Alguien sabe por qué es Moss? Le dicen Moss, y por Morrissey, no sé, Moss. Le pusieron Moss. Pero no es que hay un fundamento. No, simplemente por una abreviación y vaya uno a saber por qué. La cuestión es que saca nuevo material, se llama Spend the Day in Bed. No train, no bus, no boss, no rain, no train, no emasculation, no castration. Infected, rejected, you feel alone inside it. You know you can't deny it. The world's a little more fucked up every day. I'm gonna save you from it. Together we'll outrun it. Just don't get into the fear. So many things I would have told you if I knew that I was never gonna see you again. I wanna lift you up. Oh. sinking lower and lower. The world is on our shoulders. Do you really know the weight of the words you say? You want a little of me, you just can't let go of it. You've got an ego to feed. Too late to rise above it. Don't look now, but the little girl's got a grenade. I'm gonna lift you up to the light that you deserve. Estamos escuchando Evanescence haciendo Imperfection. Y esto pertenece a Síntesis, que va a ser el disco que va a estar saliendo antes de que termine este año también. 10 de noviembre es el día que va a estar saliendo el laburo este de los Evanescence, que tarda, o sea, corta con un periodo de 6 años sin discos. Pero tampoco que sacan todo un CD nuevo. No, ni siquiera. O sea, tuvieron 6 años y ni siquiera sacan un disco nuevo los muchachos. Pero mierda, bueno, que le costó compilar temas. Estaba difícil el tema de la composición, estaba complicado. Resulta que es un material de reversiones, justamente como decía Nachito, con solamente 2 temas inéditos. Bueno, uno es el que estamos escuchando, que es justamente Imperfection. Amy Lee contaba en su momento que es la síntesis, la combinación, el contraste, la sinergia entre lo orgánico y lo sintético, también el pasado y el presente. ¿Qué quiso decir con todo esto? Nada, comprá el disco. Una recopilación, lo mismo, ¿no? Un chamullo grande, hermoso, que no suelen hacer los músicos. En realidad no sé si es un chamullo a propósito, ¿no? Yo imagino, esto se lo charlaba en una de las entrevistas, justamente con Pity Fernández, y le decía, creo que nosotros, uno se hace una expectativa o espera que de los artistas nos definan de alguna manera el material y nos ponen todas estas palabras pomposas que en realidad no significan un porongo, porque no saben cómo explicarlo, porque la realidad es que la música no tiene tanta explicación. La música se siente, se transmite, te pueden decir, bueno, salvo que sea un álbum conceptual. Ahora, si me decís es un disco conceptual, bueno, ahí creo que tenés más para desarrollar como artista si te vienen a entrevistar. Pero si es un disco de recopilaciones, ¿qué mierda podés decir? Nada, no, este lo elegí porque en ese momento estaba bien, justo, ¿no? Me pareció que iba bien acá. Una vez lo había escuchado comiendo un asado, ¿viste? Y me quedó, me acordé de ese asado y lo puse. Me quedó rebotando y dije, oh, este tema lo podríamos poner en compilación. Y claro, hicieron 2 temas en 6 años y muchos no se mataron en pensar. Y muchos tampoco nos van a decir cuando sea el momento de entrevistarlos. Mejor, escuchémoslos haciendo Imperfection. Tantas veces la pasé muy bien por no tomar. No sé por qué no puedo ya parar la sed. A la mañana cuando saco el perro miro al almacén y me tanteo los bolsillos y pienso con un peso que podré beber. Qué gran tema de las manos de Filipe. Estamos escuchando haciendo Borracho 14. Y sí, ese número del borracho, ¿no? El número del borracho. El número del borracho guarda con el micrófono. Te pegaste un golpazo, ¿no? Pobrecito. No, no, micrófono. Bueno, la noticia tiene que ver con que hay mucha gente que hace cualquier cosa por beber. Sobre todo cuando son los festivales, ¿no? Nos vienen acostumbrando, por lo menos en los últimos años, en que no hay alcohol en los recitales. Ajá. Por lo general no suele haber alcohol, salvo que... ¿Pero a qué recital vas vos, querido? Pero pará, a ver, en los festivales por lo general no suele haber alcohol. En el Luna Park había birra, de verdad, dice acá la señorita Nano González, pero era Lieber. Ah, sí, sí. Ya la cantidad de chorlito que compraron cerveza pensando que era cerveza con alcohol. Había un montón de gente con cerveza. De repente empezamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Había un montón de gente y de repente se dejó de ver la cerveza. Claro, todos se dieron cuenta que era sin alcohol. ¡Oh, nos estafaron! Pero la compraron todos. Todos se dieron cuenta, no es igual. Y ya al piso, ¿no? Yo creo que igual se la tomaban, pero bueno, no importa. Digo, qué feo, ¿no? Sí. Nosotros nos dimos cuenta de pedo acá con la señorita Nano González por Lieber. Dije, no, para esta sin alcohol, dije. Claro. No. Bueno, cuestión es que hay gente que, como nosotros, ebrios, nos encanta beber justamente cuando estamos viendo algún tipo de festival. Un tipo, una persona llamada Alex Diamond, enterró una botella de vodka tres semanas antes de que fuera un festival para eludir los controles. Es mi héroe del día. Es muy bueno. Es un grosso. Hay que admitirlo, hay que aplaudirlo. ¡Vamos! Muy bien, Alex. Realmente lo tuyo fue muy interesante. ¿Qué hicieron? Fueron tres semanas antes. Esto se iba a hacer en el Festival de Música Electrónica Anual en el Zoológico de Nueva York. Los tipos fueron tres semanas antes, enterraron la botella con vodka y la marcaron en sus celulares con el GPS, marcaron el punto, hicieron tac, como si hubieran la cruz en la época de Cristóbal, Cristóbal Colón, Cortés y todos esos, que hacían la crucecita para encontrar el tesoro, digámosles, de alguna manera. Y cuando fue el momento del recital, agarraron, se mandaron y se quedaron con su botella de vodka. Vino uno y gritó, ¡alcohol! Y ahí está, allá fueron, ¿no? Claro, fueron todas como moscas a la miel, digamos, ¿no? De alguna manera. Una cosa rarísima lo que hizo este muchacho. Muy habilidoso, muy habilidoso. Pero no me quiero quedar solamente con eso. Es tan habilidoso que este muchacho Diamond ahora planea lanzar un libro sobre cómo saltear las diferentes restricciones que hay en este tipo de eventos. Okay. Ahí ya se fue el carajo. Pará, si tiene varias, o sea, si va a contar un libro solo contando cómo enterrar la botella, métetelo en el orto. Pero si vas a dar varias cosas distintas de este ahí, no le está bueno. Es como el mago que revelaba los trucos, como que ahora todo el mundo lo sabe y ya perdió la gracia, entonces ya no puedes hacer más eso. Tenés que hacer cosas nuevas. Solo el botón. Es solo para leer y divertirse, no es que uno lo vaya a hacer. Yo creo que lo peor es que va a vender muchos libros con esta girada. Sí, puede ser. Y es que los que tienen que atrapar esas cosas también van a comprar el libro y van a saber qué tienen que hacer en esos casos. Bueno, pero para eso compran uno solo y lo atrapan todo, si ha dado el caso. Por eso, ya como que cagaron la novedad, ya no tiene gracia hacerlo. Este muchacho Diamond argumentaba que ha estado yendo a festivales durante los últimos 5 años con un promedio de 50 espectáculos y 10 festivales al año. Y que, bueno, ahora es su turno de compartir con el público en general su conocimiento de lograr una experiencia impresionante en un festival porque se clavó un vodka, un verde. Dale, déjame echar las pelotas. Nunca fuiste a ver una banda y claro, te caviaste, dale. Claro, tan claro. Grosso sos. Igual, está bien la idea, nos causa gracia, pero... Dale, tampoco. Hasta el principio la noticia iba bien, claro. Y era nuestro héroe, pero ya sacar el libro es como... Bueno. Sí, es un chaval, es un ladri. Dejaste de ser mi héroe. ¿Y si nos juntamos y sacamos un libro sobre los kioscos que venden birra a la noche en la ciudad de Buenos Aires? Uy, eso, tío, nos te llenás de plata. ¿Y pero cuánto te dura? Es lo mismo. De plata. Hay que pero bueno, me gustó igual la idea, ¿eh? Nos podemos asociar ahí con el amigo Diamond y cabíamos juntos, tomamos un embolso. Es bueno, nos juntamos con las manos, cabíamos algo también. ¿Sí? ¿Por qué no? Media petaca. Y al primer trago del aguardiente se fue mi mente a otro continente. Me dijo chao, nos vemos en la resaca. Mañana, llenaré una barra, tirado en una cama. No lo pude evitar.

Nos perdimos en un trip de colores altos desordenados. Zafamos de la nada, sobrevolando la. Tu frase se llora. Continuamos en el capítulo 318 de Pasa la Onda. Y lo que estábamos escuchando es Beta Madre haciendo Invisibles. ¿De qué disco es esto, Nachito? Este tema es del último sí que habían sacado, como era antes, ahora. Dame un segundito que ya te lo respondo. Ya te lo confirmo, bancame un segundito. Bueno, ahora se llama el disco. Ahora, estuvo Estuvo bien por ahí. Yo me quedé porque hace poquito, muy poco, si no fue ayer, fue anteayer, por ahí anda. Escuché la primera banda del cantante de Beta Madre, que se llama Julio Breschner. El muchacho, allá por los años 1983, cantaba una cosa tipo New Wave llamada Cosméticos. No me pueden ver en este momento, pero si vieran mi cara se darían cuenta de. Yo viendo lo que hizo de lo que después, estoy tratando de decir. Me imagino que podía ser una onda de Smiths, ¿no? Por ese lado. Peor. Más feo todavía. Más feo, una cosa espantosa. Pero bueno, en los 80, ¿vio? No, hubo todo en los 80, sí, ¿no? Sí, estuvo. ¿Cómo ahora? Como ahora, sí. Pipo Cipollatti era un éxito, digamos. Pipo Cipollatti era un éxito. Era rebelde Pipo Cipollatti. Qué loco, ¿no? Todo tiempo pasado no siempre fue mejor, ¿no? Y está como esa frase hecha de que todo tiempo pasado fue mejor, no. Mañana es mejor. En algunos casos no tanto. Yo igual vivo discutiendo mucho con eso, ¿no? Dentro de mi ser. El hecho de que hay mucha gente que... Puede ser esquizofrenia, guarda. Puede ser, debería hacerme tratar en algún momento, pero bueno. Para eso hago catarsis con la radio de alguna manera. No, digo, yo estoy siempre con esa cuestión de que yo le apuesto siempre a lo nuevo. Lo viejo, no digo que lo descarto, lo valoro y demás, pero me molesta muchísimo el hecho de quedarse en el pasado, de estar todo el tiempo hablando de lo que pasó. Ya está, pasó, está bien. Pasado, suma, pisado. Es experiencia. Exacto, entre vos y yo canta acá, la señorita González nos tira, ella le tira, viste, el bolchón, le tira. Ah, cantó la de ahí, Yankee. Bueno, sí, yo tengo una época que Nacho recordará seguramente también, que íbamos cantando en el auto ese disco de Daddy Yankee. Sí, épocas que mejor no recordar. Como las de Julio Breschner. Porque eras, ¿no?, muy chiquita para todas esas épocas. Claro, ponele. Bueno, entonces volvemos a lo que estábamos hablando, Beta Madre, ¿no? Exactamente, Beta Madre, desde el CD ahora, como decíamos antes, del 2014, haciendo la canción Invisible. ¿Por qué escuchamos a Beta Madre? ¿Por qué? Porque estamos en el... ¡Top 3! Ni yo solo me lo sincronizo, ¿viste? Bueno, poquito mejor, va queriendo, bien. Bueno, la cuestión es que Beta Madre va a estar presentándose junto a Pushit en el Teatro Vorterix. Esto es en Federico Lacroze 3455 a partir de las 19 horas. Esto para el día viernes, como decíamos recién, el día Así de mañana. Es. Arrancamos entonces el Top 3. Top 3. Top 3. Top 3. ¿Qué fecha para este fin de semana del señor Juan Ignacio Miranda? Arrancamos por el viernes, como corresponde en este caso, con Beta Madre. A mí particularmente me gusta cómo suena Beta Madre. Creo que los iría a ver. Es una banda que tiene un gran sonido. Que sí, es para verla por lo menos una vez, para decir, la vi y puedo opinar. Exactamente. Y bueno, si vos querés opinar, podés escucharlos. En este momento están haciendo Invisibles. Bailemos para no pensar, bailemos hasta olvidar, perdámonos entre la gente, somos invisibles esta noche. Bailemos para no pensar, bailemos hasta olvidar, perdámonos entre la gente, somos invisibles esta noche. Yeah. Sí. Hay más música en nuestro programa. Ay, pero qué bien. Que sí, hay una bacha de música. Bueno, Pasar la Onda siempre se ha tratado de alguna manera de poder contribuir, de agregar un granito de arena a la difusión. Y por lo general, cuando entramos en esta categoría que serían los... Es cuando tratamos de pasar más fechas de bandas del denominado underground. Estamos escuchando a Paracelene, banda que ha sabido pasar la onda. Ha estado, por lo menos una ocasión, ha estado en nuestro programa y lo hemos transmitido en vivo una o dos veces. Por lo menos una vez de Gier. Me acuerdo. La segunda es... Lo dudo, pero es una posibilidad. Es una posibilidad. Si no me equivoco, fue en Santana, mira lo que te digo. Que los vimos y los transmitimos también. Pero bueno, la cuestión es que Paracelene es una banda que viene creciendo mucho. Le contaba justamente a Nachito, ahora fuera del aire, que estuvieron en la otra radio donde yo trabajo, que por lo general no nunca lo digo. Nunca la mencionaba. ¿Trabajas en otra radio? Trabajo en dos radios más, trabajo aparte en de Aspen. Esta. Nadie sabía que trabajabas. No, hago que trabajo. Y estuvieron ahí en esa radio. Y la verdad que están sonando de puta madre. De puta madre, han mejorado el sonido. Siempre sonaron bien. No es una cuestión de que... Pero en este momento, ya con casi 10 años de carrera, están sonando un montón. 10 años, mira. Casi 10 años. Mirá vos cómo pasa el tiempo. Un montón de tiempo, sí. Y el señor Juan Ignacio Miranda le ha elegido para ser parte de nuestro... fecha para este fin de semana. Exacto, Paracelene va a estar presentándose junto a Entes en Uniclub, Guardia Viaja 3360, a partir de las 20 horas, a pasitos de la estación 11. Marcha. Pasitos, pero... está más cerca de... No, de 11 no estaba, No, está en el Abasto. De Abasto, ¿verdad? Y bueno, no sé si es una estación, sí, está la estación Carlos Gardel. De 11 está a 5 cuadras, 4 o 5 cuadras. ¿O no? No, el ¡ponele! La estación de 11 está en Rivadavia y el Abasto está en Corrientes. Así que está un par de cuadritas. ¿Cinco cuadras? Son más de 5 cuadras, Nacho, la concha. No importa. En el Abasto, cerca del Abasto, Guardia Vieja 3360, donde queda el Uniclub. Bueno, haciendo referencia justamente a lo que decía recién, van a estar tocando en Uniclub. Exactamente. El día sábado, una linda fecha para ir a ver. Un gran crecimiento. Los chicos realmente están sonando muy, pero muy bien. Lo recomendamos desde aquí. Fuertemente te lo recomendamos. ¿Y por qué? Porque estamos en el momento de los... Yo creo que la defensa de Jorge Wilterman hoy al lado de la reacción de Nacho, te digo, están tipo... Está más afilado, ¿no? Te digo, parecen la nave de Han Solo de Star Wars, ¿eh? Soy el único poniendo música, hablando, conduciendo acá. Disculpame, lo hago todos los jueves, lo hago. ¿Conducir? ¿Conducir? No, conduzco. Directamente conduzco encima. Así que no te hagas el cocorito, ¿eh? Bueno, entonces para el sábado. Exactamente, el sábado a partir de las 20 horas. Ser, para saber lo que sientes sin pensar en el placer de todo lo que dice tu error. Quiero engañar a tu mitad, esa que no se deja ver fuera del caos en tu sien. Todo va camino al revés. Voy a seguir hasta sentir que este final no es para mí. No voy a negarlo. No suena por segunda programa, perdón, por segundo programa consecutivo la gente de Papeles, ven que hay que mandar el material a info@pasalaonda.com.ar o en su defecto a pasalaondafm@gmail.com. Los chicos de Papeles estuvieron la semana pasada en la sección del Chanchi, que le mandamos un gran abrazo, que seguramente está por llegar en cualquier momento, que es la chanchada federal que va recorriendo todo el país y nos va presentando bandas nuevas. La semana pasada tocó Neuquén y nos presentó justamente a Papeles. Exacto, así que bandas, manden material al mail, así nos podemos enterar, entran en la rotación y por qué no, quién sabe, cuando caigan por acá pueden estar también visitando el programa, haciendo un acústico, quién sabe. Sí, por lo menos que es muy probable que vengan, ¿no? Exactamente. Al programa, y que se hagan presentes sobre todo. Exacto. Así bueno, que, bien. Sí, la gente de Papeles va a estar presentándose este fin de semana. Fin de semana movidito tiene. ¿Ah, sí? ¿Por dónde van a andar? El domingo por lo menos va a estar en Pura Vida en La Plata. Esto es Diagonal 78 y 61 a partir de las 22 horas. Pero después va a estar también tocando en el Centro Cultural Recoleta. Sí. Y no me acuerdo dónde era otra fecha, si no me equivoco era por zona oeste. Bien, aprovechan, hacen el viajecito hasta acá, hasta lo que es Buenos Aires. Pasan por Capital, pasan por el conurbano y de ahí para La Plata, para el sur. Exacto, salen a recorrer varios puntos así como para moverse y recorrer todo Buenos Aires, aprovechando el viaje. Así, así van mostrando su música por diferentes lados. Nacho me mira. Tu movimiento así de la nada y se escucharon atrapó, todos los huesos. Atrapó una buena polilla. Sí, atrapé una polilla, pero me sonaron los huesos de los dedos, es verdad. Pero bueno, los Miyagi-san con artritis, ¿viste? Fue como. Sí. Bueno, pero luego lo alcancé, la agarré. El niño salvaje. Bueno, los muchachos de Papeles, entonces, formando parte de lo que es el. Señor Juan Ignacio Miranda, que esta es la última fecha, ¿correcto? Exacto, esto es todo lo que tuvimos para este fin de semana. Por lo menos, de la parte de Juan Ignacio Miranda. En un ratito estaré recomendando también fechas yo. ¿En un ratito? ¿Camiones en la casa? ¿Vendrán? ¿Estarán? Bueno. ¡Dale, Juanse! Y si no, tenemos mucho más material para vos. Tenemos cobertura al bordo, tenemos más noticias, tenemos como emotica. Vamos con música. Después te convencí de que el destino es. tu culo. Jugo en tu culo. Fuego en tu jugo. Jugo en tu culo. Vertical como el chacal, no calculo ni especulo, si lo quiero lo consigo, si no accedo me lo olvido. Estamos escuchando a Sal de la Banca haciendo Chacal. Ya en esa última frase denotábamos una pequeña contradicción, ¿no? En el muchacho, porque decía, si lo quiero lo consigo, si no accedo me lo olvido. Entonces, ¿cómo es? ¿Lo queremos o no lo queremos? Bueno, no importa. La cuestión es que en estas últimas horas, esto fue ayer sobre todo, hubo noticias, novedades, en las cuales se lo acusa a Santiago Aycine de haber abusado de menores en el último tiempo. Esto todo arrancó en Twitter. Una de las chicas denunció justamente que Santi Aycine la había acosado, la había, como de alguna manera, ayuda, chicas. Manoseado. Abusado. Ahí está, abusado de alguna manera. Y bueno, a partir de eso empezaron a salir otras chicas también en cuanto a apoyar esa versión de que justamente no era el único caso que había aparecido. A ver. Recordemos que hace un tiempo atrás tuvimos todo el tema de Cristian Aldana, el cantante del Otro Yo. De hecho, hoy por hoy Cristian Aldana está privado de su libertad. Está preso, se han encontrado algunas evidencias. También algo medio extraño, porque no tiene una sentencia, pero así todo está en cana, Cristian Aldana. También apareció lo de los dichos polémicos del Pelado Cordera, que ya hoy por hoy ya todo el mundo se olvidó. El Pelado Cordera hace un par de semanas hizo una fecha en el Teatro de Flores, la llenó. Sí. Y ahora aparece esto de Santiago Aycine. Es un tema extremadamente sensible. Vamos a tratar de opinar y de contar un poco cómo es lo que nosotros sabemos, o por lo menos lo que tenemos conocido de capaz de estar también un poco en el ambiente hace ya unos cuantos años. Y vamos a tratar de tocar el tema con la mayor seriedad posible, porque estamos hablando de un tema grave. ¿Sí? Sí. Se comprueba que ha sido de esta manera, que Santiago Aycine justamente abusó de alguna menor o de algunas menores, está muy mal y hay que condenarlo, y está pésimo. Ahora, cuando hablamos de estos temas, siempre está el ¿será cierto? Yo no digo que hay que... si alguien tiene el coraje de denunciar algo así, me parece que hay que prestarle atención y tomarlo en cuenta. Uno, por lo menos, como decía recién, de estar tanto en en el ambiente, yo lo que tenía entendido el muchacho, no lo conozco personalmente, pero es que no dejaba títere con cabeza. Esa es la versión que yo tengo. Es el rumor. El rum-rum, digamos, ¿no? Sí. Ahora, a decir que es un violador y demás... ya es otra categoría. Es otra cosa. Yo no lo estoy diciendo eso. Ahora, Santi Aycine es uno de los tipos que más se ha pronunciado en contra de todas estas cosas. Es una de esas personas que está en muchísimas luchas sociales. Ajá. Es raro, no deja de mínimamente ser raro. Que él puede ser, que también uno sabe, ¿no?, que por ser el cantante de Salta al Banco, una banda que lleva muchas chicas, muchísimas chicas, y que les gusta a muchísimas chicas, como digamos, sex symbol, que podemos decir, es del rock. Es un fachero, digamos. Es un fachero el pibe. Sabemos que también muchas chicas, digamos, ¿cómo decirlo para que no suene mal? Es como que se le acercan a Santiago. Ajá. Con intenciones de... lo que se dice se regalan, ¿no? Sí, básicamente. Se conoce eso. Sí. Ahora, no sé, me gustaría saber qué opinan ustedes. La tenemos a la señorita Patricia Palazzo, nuestra voz femenina de la mesa, y también está la señorita Nanu González, que tiene un montón de información de todo esto. A ver, danos la información, Nanu. Sí, cuente, Nanu. Yo estuve siguiendo un poquito el caso, porque justamente me gusta la banda, los seguía. Una de mis primeras coberturas fue Asalta la Banca. ¿Vos también te la regalabas? No, chicos, a mí no. A mí no me dio bola. Le quise Moni, pagar. Ahí no, está. Tampoco. Moni ahí con está. El mirón, ¿viste? Cuando el mirón no la mira. Ahí es donde tenés que inventar el abuso. Claro, si no te da bola, decís que no. Me abusé voy a salir a publicar cosas. Yo tengo, la verdad, sentimientos encontrados con este tema. ¿Qué te pasa? ¿Qué te parece a vos? ¿Qué es lo que vos pensás sobre todo esto? No, lo que llama mucho la atención justamente es esto de que él siempre defendía mucho... estaba mucho con esto de ni una menos. De hecho, estaba viendo, empezaron a salir tweets que él en algún momento hizo, los están sacando a la luz. Hay uno que hizo el 15 de junio de 2012, sí, que dice: no puedo evitar sentir odio por todo aquel cobarde que maltrata a una mujer, los mataría. Por eso la verdad es que es muy raro. Es raro, yo le decía justamente. Tampoco sería el primero que dice una cosa, ¿no?, y después hace otra. Exacto. No caigamos tampoco que porque ponía tweets es inocente, porque no es así como se maneja la realidad. No lo estamos defendiendo ni tampoco lo estamos condenando. A ver, yo le decía justamente a Nanu, hoy cuando estábamos charlando del tema, le decía, me parece que si es cierto que hizo todas estas cosas de las cuales se lo está acusando, es uno de los casos de hipocresía mayor que podemos encontrar, porque es uno de los tipos justamente que se ha pronunciado muchísimas veces en contra del maltrato hacia la mujer y a favor, obviamente, de la causa Ni Una Menos y demás. Digamos, ¿de qué se lo acusa específicamente? Arrancó con una chica que dijo que en un bar él entró re mamado, se le tiró encima, le metió un beso y la manoseó. Y ella en ese momento lo dejó pasar porque pensó que ella era la equivocada por ser menor, porque no tenía que estar ahí. Y ahora, bueno, dejó un testamento en Twitter. Sí, a la cual se le fueron sumando otras. Sí, hay algunas que la verdad es que dejaron como... No me parece por ahí que no sea verdad, pero hay algunas que se engancharon por ahí con algunas boludeces. Una que, no sé, que contaba que hablaba con él y... que de un momento a otro dejó de hablarle y le dijo que se puso de novia y él le puso, ay, ¿cómo fue? Te agarraron la correa o te pusieron la correa. Sí. Y puso, me trató como un perro. Me parece ya que hay cosas demasiado... Sí, está llena de pelotuda que se agarran. Sí, de... sí, totalmente. Sí, hay como, es como que están los dos casos, los dos extremos. Me parece que es muy difícil, ¿no?, hablar de este tema para no herir susceptibilidades, porque aparte también ha habido montones de casos de abuso y quiero que quede claro que no estamos a favor ni contrario. Queremos que tengan la valentía que bueno, salgan a hablar, que las mujeres salgan a hablar. Obviamente que no pase más todo esto, obviamente sería lo ideal, pero una forma de que no pase más es visibilizarlo. Ahora, ante un reclamo, ante una denuncia vía Twitter... Es complicado porque también estás de alguna manera manchando la reputación de una persona, sí, cuando en realidad no tiene pruebas, o por lo menos Twitter no es una prueba. Eso es lo que por lo menos me parece a mí, no es una prueba fehaciente. Ahora, si se encuentran pruebas o si tiene forma de mostrarlo, igual me parece que ya el simple hecho de que él haya hecho esas cosas que, a ver, todos sabemos que era de encarar el muchacho, que es de ir al frente, digamos, con las mujeres, un poco de respeto, el respeto tiene que estar siempre, ¿no? No puedes, porque sos el cantante de tal, avasallar a la otra persona. No, ¿hay obvio. Causa iniciada legal o no se sabe nada? Nada, por el momento nada. Ahora, yo conozco uno que debe estar, te digo, con esta noticia, chocho, dando unos saltos así, más o menos, te digo. ¿Quién? No vale ni la pena mencionarlo, pero es el cantante de una banda incipiente que debe estar muy, muy, muy contento con todo esto, porque, bueno, no lo quiere ni un poquito al amigo al cine. Embroncados vamos por vos, se llama la banda. Más, ¿no?, o menos. más una cosa más o menos así. Pero también es una realidad. Hay algo que pasa también con Santa la Banca, es que hay gente que la quiere mucho la banda, que son muy fanáticos de la banda, y hay gente que la odia mucho. Sí. También. Es como que genera esa doble sensación. No estoy diciendo que esté bien lo que hizo, que quede bien claro. Que si hizo algo de alguna de estas cosas de las cuales se lo están acusando, marche preso, como cualquier hijo del vecino. Nadie tiene el derecho de pasar sobre la voluntad de la otra persona. Nadie, que quede más que claro. Pero me parece que se está armando una bola gigante con muy poco. O sea, con muy poca información que uno puede decir. O sea, si hay una denuncia, bueno, ahí ya empieza a tener otro tenor, digamos, el tema. Es complicado. Sí, apareció esto. Es complicado también esto, el tema de la noche, de los recitales. Es más confuso también porque, qué sé yo, uno se pone a escabiar. Si un músico te llama por ahí, no justifica. Pero qué sé yo, era lo que hablábamos hoy, de que si un músico te invita al camarín, no creo que sea para... claro. O al hotel, o a la habitación, no es para tomar un té. Pero es medio confuso, qué sé yo. Sí, tampoco seamos ingenuos, ¿no? Exactamente. Hay cosas que pasan en el ambiente, y uno, todos lo sabemos, que no están bien, capaz, pero pasa a veces de los dos lados, no solamente de uno. Como dije antes, si realmente se mandó alguna cagada con alguna de estas chicas, marche preso como cualquier hijo del vecino. Pero tiene que haber una denuncia formal. Sí, sí. Tiene que haber una denuncia formal. Las chicas que lo hicieron vía Twitter, si realmente fue de esa manera, deberían hacerlo. Porque si no fue de esta manera, le están manchando el nombre a un chabón que capaz no hizo nada. Claro. Así que hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Estamos en un momento muy sensible de la sociedad y está bien que así sea, que estemos alertas, pero no nos vayamos de mambo. Si hay algo que pasó, bueno, por favor que hagan la denuncia y que la justicia, tome cartas en el asunto y tengan, ojalá que puedan tener en algún momento, lo digo desde mi lugar de hombre, capaz que no tiene tanto asidero, ¿no? Pero de tomar esa decisión valiente, de decir, bueno, pasó esto y voy a denunciarlo. Seguro. Igual también, hoy en día las redes sociales tienen ese doble filo de salir a escrachar por todo, que... está perfecto cuando es verídico, cuando está bien, pero yo también tengo en cuenta que hay muchas personas inestables mentalmente que salen a escrachar, no sé, un restaurante porque te trajeron una polenta fría y vos ya lo estás escrachando con todo. Hay mucho y hate. Todo el mundo lo comparte y se arma un quilombo de la puta madre y estás recontrarrundiendo una persona o una pyme o lo que poronga sea, porque esto es así, ¿viste? Tiene esa facilidad, ese doble filo de... Por un lado me parece bárbaro, pero por otro lado se puede armar una re bola de mierda al re pedo porque es fácil. Porque está al alcance de la mano, capaz. Y si es un tema serio, tómatelo en serio y denúncialo en serio donde corresponde. O sea, en Twitter me parece que es un poco cualquiera, pero bueno, como decías vos, si esto es real y el chabón esto se mandó una cagada, bueno, que pague. Y si no, que pagues la mina por ser una conventillera, una putaniera que arma putería al pedo. Si es certero, abrir una denuncia. Y si no es certero, también habrá una denuncia, ¿no? Y sí, porque claramente. Hay alguien que está diciendo boludeces. Sí, por ahí, es que alguien está difamando, llegado al caso. Totalmente. Bueno, esto va a seguir dando tela para cortar. Esperemos que se trate con la mayor seriedad posible el tema. Eso es lo único que pido. Y que si pasó algo, que haya justicia. Simplemente eso. En esta travesía para desterrar el dominio del odio, parte de la fúnebre historia, tétrica herejía que los ignorantes de turno vendían. La vanidad que los rastreros deseaban perpetuar, buscando el vento en la oscuridad. Trágicamente la inercia intelectual solventa el tiempo de los despiadados. Superyoico es el castigo funcional a los paladines del capital. El murmullo que censura fantasías no es real. En su muerte aguarda la libertad. Cuando la luna aparece nos quiere atar, dice que tienen el azúcar sabor a sal y que la sal al final te tiene a azúcar está la mirada compuesta de ambigüedad. Ambigüedad que me ayuda a entenderte más y que entendiendo acepto la realidad. Dada la realidad que aparece en mil formas y que en mil formas es cruda y bella. Muy bella. Cruda y bella es la combinación. Muy bella. Cuanto más falta. Cuando la luna aparece nos quiere hablar. Dice que tienen el azúcar sabor a sal y que la sal al final ya tiene azúcar. Está la mirada compuesta de ambigüedad. Ambigüedad que me ayuda a entenderte más. Sigue entendiendo, acepto la realidad. La mala realidad que aparece en mil formas y que en mil formas es cruda y bella. Muy bella. La combinación muy bella. Cuanto más faltará para ver, muy bella. Cruda y bella es la combinación muy bella. Cuanto más. Ya estamos acá con la gente de Camiones en la casa. Buenas noches, Facu, ¿cómo andás? Buenas noches, Cristian, gracias por el espacio. Acá estamos, moviendo la fecha de la trastienda. Contento, con pila, con cagazo, a las corridas. ¿Con cagazo? ¿Por qué sí. Con cagazo? Y porque, como cualquier cosa importante en la vida, ¿no? O sea, creo que justamente esas son las cosas que uno lo hacen poner nervioso, ¿no? Cuando te importa. Y es un lugar emblemático, es un lugar grande. O sea, estamos viviendo lo que en algún momento nos imaginamos que podía pasarnos y si empezaba a moverse un poco la banda, que es dar saltitos grandes de lugar a lugar. Sí. Nosotros venimos haciendo como una carrerita para nosotros humilde, pero siempre sosteniendo un lugar hasta llenarlo y pasar a otro, ¿no? Así fuimos pasando del imaginario cultural a Club B. Y Club B, no te digo que nos está quedando chico, pero bueno, ya hicimos un sold out. El segundo show de este año en Club B también estuvo casi colapsado. Así que, bueno, pintó. En realidad, por eso pintó un poco la trastienda. No de una a la trastienda, pero estábamos pensando en la presentación del disco. Y cuando nos dimos cuenta que Uniclub, ya habíamos hecho dos Uniclub, fue como, bueno, a ver. Claro, ¿qué es lo que sigue? Nos lo jugamos un poquito más, ¿viste? Y ahí salió un poco la propuesta de la trastienda. Y bueno, nos metimos de cabeza. Y la verdad que estamos pasando por un momento re lindo con el grupo, así que lo estamos viviendo con todos esos sentimientos que te nombré. Claro, el orden que prefieras. Con un poco de cagazo, pero bien, digamos. Sí, porque... Ese cagazo lindo. Sí, cagazo lindo de tirarte a la pileta en algo más grande para hacer. Pero a la vez, qué sé yo, por ejemplo, la trastienda es un lugar que tiene una técnica que está buenísima. Sí, claro. Para mí es uno de los mejores lugares, si no es el mejor lugar que tiene acústica en Capital, por lo menos. Todos hablan maravillas. Así que es una cosa que entusiasma mucho al grupo y que nos tiene contentos desde el lado de decir, viste, vamos a dar un show de putísima madre, ¿sí? Claro, vamos a romperla. Nosotros somos un grupo que venimos de historia de tocar mucho a las 2 de la mañana, en circunstancias que no siempre puedes probar sonido y estar como atento a lo más importante, que es la música, ¿no? Porque a veces, viste, compartís con grupo, la prueba de sonido se divide, no siempre todo sale al horario como se espera. Pasan cosas en el under, ¿sí? Sí, claro. Es a pulmón y esa es la magia también de la empanada casera, ¿no? Sí, del repulgue necesario. Sí, pará, pregunta, porque noto un tono... ¿Mendoza puede ser? Sí, así es, soy bien, mendocino. Estoy bien, igual lo... hace 15 años que estoy en Buenos Aires. Sí, igual lo asocio a Haciendo Bulla, ¿no? ¿Están laburando con la gente de Haciendo Bulla? ¿Tiene algo que ver con la gente de Caramelo Santo? Sí, Haciendo Bulla es la gente, o sea, que era Bendita Producciones y hizo la carrera Caramelo. Trabajó con muchísimas bandas, con Cirraga, Capanga, no sé, bandas grandes. Emanero, en algún momento es la artista más fuerte por ahí de la productora. Y que el director de la productora sea mendocino es también una coincidencia. Claro. La vida nos juntó, no fue que... De todas maneras yo... Mario, ¿no es que lo tenías de allá de alguna manera? Y en realidad sí, porque yo... La primera banda que vi en vivo en mi vida fue Caramelo Santo. Mirá, ¿qué edad tenías? Yo tenía 9 años, ponele así. No fue la primera banda que vi en vivo, o sea, vi banda en la tele, ¿no? Pero claro, que pero fui a un recital, así. Fue Caramelo Santo. Claro. Fue una vendimia que fui con mis abuelos. Y vi Caramelo y me quedé de cara, no lo podía creer, con el piro, rapeando. Tremendo. Yo quería ser así, no sé qué. Y entonces siempre fueron un referente para mí. Claro, y también parió La Choca, sí. Disculpa. ¿Cómo? Pero también parió La Choca. Parió La Choca es otra banda de Mendoza, que en su momento eran como las dos bandas de rock latino más grandes de Mendoza, Caramelo y Parió La Choca. Y de hecho, Parió La Choca le rompía el culo bastante. Mirá, era más que Caramelo Santo en su momento. Y tenía unos músicos del carajo. Pasa que, bueno, en ambas bandas que tienen tanta historia ha habido muchas formaciones. Sí, sí, sí, sí. De hecho, todavía no sé. La otra vez hablábamos con Goy, lo sacamos a Goy Ugal, el cantante de Caramelo Santo, y le preguntábamos, ¿por qué ahora qué era Caramelo Santo? Porque se había ido y volvió, se fue. Bueno, pero pará, volvamos un poquito a Camiones. Ahora van a estar sacando este Salud Compadre, que tenemos el privilegio de ser uno de los pocos que tenemos el disco, así que le agradecemos a Marcela que nos lo envió. Y es la presentación el 20 de octubre en La Trastienda. Así es. ¿Estamos bien? Sí. Ok, pero vamos al principio. Sí. ¿De cuándo data Camiones? ¿Cuándo empieza a armarse esta...? Camiones en la Casa se empieza a formar en el 2010. Ajá. Yo venía de una banda que se llama Papas Negras y se estaba desarmando. Entonces ya estaba tocando con Martín Visconti, que es el baterista de Camiones. Ya venía tocando él, que le estuvo como en la última etapa de Las Papas. Y entonces ya venía con él. Era compañero de la Escuela de Música. A los demás también... Los conocía por amigos de la vida y de la Escuela de Música a otros. Y un día me escribe el bajista, me propuso, che, que justo tenía una sala libre, 2 horas, cuando tenía con su banda, que no iban a ensayar, me dijo, nos juntamos, aprovechamos esas 2 horas. Vamos a echar un rato de la bola. Y fuimos a echar la bola y ahí salieron Los Camiones. De hecho, la primera vez que nos juntamos, él ya me decía, ¿a qué hora nos vemos Los Camiones? ¿Por qué Los Camiones? Y no sé qué habrá flasheado él en un principio, pero todos nos sentimos identificados con una cosa de actitud, de personalidad, que son esas cosas que uno se imagina, ¿no? Claro, que el camión va para adelante, ¿no? O sea, se vieron con esa... Hay una personalidad así constante en la banda, repetitiva. Pero se dio bastante natural. Entonces, a la hora de pensar en un nombre, no pensamos. Fue como, somos Los Camiones, listo. Claro, que o sea, surgió naturalmente... No suelo preguntar el nombre de la banda, mirá, pero justamente... Mire que a veces no es nada especial. A veces es especial porque salió un nombre y a veces no. No, yo creo que es una de las preguntas más hechas en la historia de la radiofonía argentina. Totalmente. En cuanto a música, ¿no? ¿Por qué se llaman? Pero bueno, en realidad justo calzó, ¿no? Nos juntamos Los Camiones. Sí, así salió espontáneo. Y después En la Casa surge por una cuestión legal. Porque ya había otra banda, ¿no? Sí, había una banda llamada Camión, ¿viste? Había una cosa que... Entonces, era medio confuso, queríamos como dar una... Y justo la página de internet ya era Camiones en la Casa. Entonces, ¿cómo? Perdón, para nuestra página de internet, apenas la armábamos al principio, era Camiones en la Casa. Sí. Entonces dijimos, che, ¿por qué no registramos el nombre Camiones en la Casa? Y a la mierda, que la gente nos diga Los Camiones, como, ¿viste? Como nadie le dice Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota. Estoy diciendo Redondo. Claro, sí, o sea, totalmente. Sin compararnos, ¿no? Pero bueno. No, pero se entiende a qué vas, al punto al que vas. Bueno, entonces allá por el 2010 arrancan en esa sala y no pararon más. A mí, no, soy sincero, es una banda que a mí me viene sonando el nombre hace mucho tiempo. Mirá. Probablemente tenemos varios conocidos en común, seguramente, que habrán estado... Yo creo que si no vinieron a un programa que se llama En Privado... Sí, claro, de ahí los tengo también. Ahí va. Claro, yo era el operador en su momento cuando arrancaron Las Chicas. Así que le mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo. Privado, un programa de la hostia los viernes por Radio La Bici. Véanlo, escúchenlo en realidad. Que son muy buena onda. Entonces, aparte me viene sonando de bueno, del nombre mismo, que se vienen moviendo, vienen sí, haciendo, sí, sí, venimos insistiendo, movida. Insistiendo. Pues, no queda otra, no sé si somos buenos, pero insistente. Eso seguro. Le mandamos un saludo a Leila, que los conoce. Leila, el apellido se me está complicando, pero bueno, le mandamos un saludo. Un beso grande, Leila. Ahí está, te lo mandan los chicos de camiones. Volvamos un poquito ahora a lo que eran esos comienzos. Bueno, ya siempre firme la idea de vamos con una banda. Directamente a partir de esa juntada surgió el hecho de decir, bueno, vamos como banda, porque los integrantes ya estaban en otras bandas. Sí, estaban en otras bandas, y lo primero que pasó, para mi sorpresa, fue que los chicos empezaron a dejar sus grupos. Ah, mirá. Y entonces fue muy estimulante eso. Entonces empezamos como a pensar cómo hacer para sostener el grupo, para... Y ahí se nos ocurrió compartir los derechos de la música, hacer cosas que por ahí no todo el mundo hace, pero hace que uno se vincule más fuerte, y cosas que si un día te va bien, no va bien a todos, claro. Y no al compositor de los temas, que es lo que suele pasar en la música. Ajá. Y bueno. O sea, hoy por hoy es como, no es como era en su momento, por ejemplo, lo de Soda, que ponía Cerati y Bossio y los componía todo Cerati y a Charlie lo dejaban afuera. Claro. No sería y porque la para la ley, digamos, lo que se registra como propiedad intelectual es la música, o sea, música melodía, digamos, y la letra. Entonces, tu sonido de guitarra, tu riff, todo chupa un huevo, ¿entendés? Para la ley. Entonces, por ahí hay muchas historias diversas, ¿no? En el mundo de la música, pero suele ser medio desigual, ¿no? Cuando una banda le va bien, si todo está registrado a nombre del compositor, el compositor se compra una casa y lo demás una bici. Sí, hace la gran Ciro Martínez, más o menos. Sí, mucho, o sea, y de hecho muchísimos grupos de la historia del rock argentino tuvieron grupos por eso. Así que, como fanático del rock, tratamos de ver desde un principio, siendo unos muertos, si bueno, si algún día no va bien, no nos vamos a pelear, por lo menos. Y si no va bien, ya estamos contentos con lo que hacemos y listo, viste, a la mierda todo. Lo cual es un montón. Es un montón, estar contento con lo que haces es un montón hoy en día. Y no, a ver, me decía que eran más en la banda. ¿Vientos suelen tener habitualmente? No. No, lo charlamos varias veces. Lo que pasa es que sostener una formación de brases, de caños, es algo lindo, trillado, difícil de sostener. Y cuando no sos una banda que puede sostener a los músicos estables, tener a tres chabones leyéndote una partitura en una banda que hace un show medio punky como nosotros, es una mierda, amigo. Entonces nosotros decidimos desde un principio decir, no, por favor, esto jamás, demos una calidad de show tremendo, ¿entendés? Y que no se vea nada de pechito frío, ¿viste? No. ¿Viste? Te banco a muerte. No, entonces también es como uno se termina casando con cierta estética, ¿no? Sí, bueno, hay dos guitarras, bajo, batería y voces. Y zurdo también, por ejemplo. Sí. Que no es algo habitual, no es muy habitual ver un zurdo. No. Y agregamos un octapad para este disco. Comentamos un poquito, o comentanos en realidad, que es un octapad. Un octapad, conocerán el instrumento de las bandas de cumbia, es una cosa cuadrada con... Sí, ya está, ya sé, tipo percusión. Sí, para hacer percusión, pero uno también le puede meter un recitado de Cortázar, digamos, o sea... Sí, son secuencias. Claro, entonces está bastante bueno, le propone algo más, una vueltita de rosca a la música, que es interesante, más hoy en día. Y bueno, y aparte nos estimulaba a nosotros, nos gustaba ensayar con el bichito y buscar ruido, cositas, triguear la batería. Así que eso es un poco lo que se va a escuchar apenas ya tengamos el disco en Spotify. Ahora estamos presentando un corte de fusión que se llama Dibujín. Que hay un video también, hicimos, ¿no?, un videoclip que está buenísimo para, digamos, para hacer una banda under, digamos. El video es pretencioso, está buenísimo. Y bueno, los invitamos a que lo vean. Tenemos nuestra página de internet, que es www.camionesenlacasa.com. Y bien, te sale el locutor ahí. Igual se nota que estás re adiestrado, que venís haciendo notas hace poquito. Pues tienes, viste, como toda la data. Va más rápido que yo, este muchacho. Sí, vos frename, tirame un vaso de agua. Tenés una botellita de agua ahí, pero bueno, yo soy de hablar un montón, pero también está bueno que hable el artista, ¿viste? Pero vos sabés que me pasa en las radios, loco, ¿eh? O sea, después en la vida no sé si hablo tanto, pero... Sentís como que tenés que aprovechar ese momento. Sí. Decir, tengo que tirar toda la data que tengo. Sí. Me sale, sé que me gusta. Bueno, quién sabe, capaz que... No, pará. No. Vamos a poner un par acá. Yo iba a decir, capaz que tenés un futuro en la radio. No. Quédate con lo tuyo. Músico a la música, por favor. Periodista a la radio. No ocupemos lugares que no nos corresponden. Ay. Es como si yo me pusiera a tocar ahora, no. Es para bueno. Eso estás vos y aparte encima trajiste una guitarra. Una mini, sí, es mini, como sí. Especie mini. Es una mini Martin que es divina. Bien, contame un poquito de la historia. ¿Cómo llega a vos esa mini Martin? Esta mini Martin es de mi mujer. Ajá. Y bueno, y la usa muy poco, así que como, se la como vivimos juntos hace tantos años, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Y bueno, entonces la uso para. Es muy práctica para venir a una radio a la noche, digamos, chiquitita, como. Nadie se imagina que es el tremendo violón que es. Ahí va, bueno, entonces, ¿con qué no os vas a deleitar, Chango? Bueno, como estoy solito hoy, voy a hacer algo tranca. Le mando un beso a mis compañeros. Bueno, que después están trabajando. Los vamos a estar nombrando también, sí, obviamente, ¿no? Así que le mandamos un besito grande. Espero representarlos bien. Voy a tocar un tema que se llama Sacate los guantes. ¿Sacate los guantes? Sí, es el último tema del primer disco. Bien, Sacate los guantes. Y se lo hice un amigo que se la pasaba peleando con la novia. Y estaba muy mal. Entonces le hice ese tema, ¿viste? No sé si le cambié algo, pero una sonrisa le saqué, por lo menos le di un abrazo y se olvidó un ratito de las peleas con la novia. Y quedó un tema. Lo cual es muy importante y aparte quedó registro. Camiones en la casa, suena así, Sacate los guantes, vos también. Las 8, las 9, tu ventana con el sol que se mueve, retumba la noche ese canto que agite. No puedo creer que una tribuna no te grite. Las 3 de la tarde, las 4, las 5, parado, acostado a los guantes, es lo mismo. Apagas la luz, 8 y media, las 9, la luna se mueve. Las 8, las 9, tu ventana con el sol que se mueve, retumba la noche ese canto que agite. No puedo creer que una tribuna no te grite. Las 3 de la tarde, las 4, las 5, parado, acostado a los guantes, es lo mismo. Apagas la luz, 8 y media, las 9, la luna se mueve. Salir el sol hoy que llueve tanto, al amor le canto y no soy un santo, debe hacer salir el sol. esos guantes. Que allá pasa, allá pasa, allá pasa, sácate los guantes. Que allá pasa, allá pasa, allá pasa, sácate los guantes. Que allá pasa, allá pasa, allá pasa, sácate los guantes. La tribuna gritando como loco. Che, muy lindo, lindo tema. Gracias, hermoso, gracias. Hermoso tema, realmente. Gracias, Cristian. Muy, me gustó mucho como proyectar la voz de una manera tremenda. Vamos, una potencia nen. Bárbara ahí, ahí, loco. Bueno, gracias. Felicitations. Gracias, gracias. Muy piola. Para algo sirve, le está estudiando. Bueno, a eso iba justamente. ¿Estudiaste guitarra o directamente venís con el canto? Yo estudio y toco la guitarra de los 6 años. Mm. Empecé a tocar el bajo a los 14. Y empecé a estudiar música seriamente bien a los 18 y a cantar, canté toda la vida, pero harán 6 años que me puse así a full a estudiar canto, 2 o 3 clases por semana, a veces menos cuando tengo mucho trabajo, ojalá fuera todo el tiempo así. Y bueno, y la verdad es que hay cambios. ¿Lo notás? Sí. Yo siempre pienso una cosa, ¿no? No es que me compare con él, pero digo, Lionel Messi, el mejor jugador del fútbol sí. del mundo, tiene todos los premios que se te ocurran. El tipo no era un gran pateador de tiro libre. No. Y quedándose a entrenar 2 horitas, 3 horitas más por día, llegó a ser el número 1. No le hacía falta al tipo. Y sin embargo, se quiso rompió mejorar. El culo y quiso mejorar. Entonces, uno que es un croto, ¿por qué no va a tener ese fin, no? Y si decir, lo hace Messi, ¿por qué no lo voy a hacer yo, digamos, no? Claro. En el buen sentido, en el buen ¿no? sentido, es decir, si el mejor del mundo se sigue esforzando, digamos, claro. ¿por qué los que estamos tan lejos de eso, no, nos vamos a romper un poco el culo para tratar de hacer mejor las cosas? Porque en síntesis, el objetivo es ese, ¿no? Como tratar de hacer un poquito mejor las cosas. Y de hecho, inclusive, cuando pensamos en... cuando proyectábamos todo esto de la banda, de jugar a la banda, y uno sueña con vivir de eso, la verdad es que el objetivo final es poder hacer mejor esto. Claro, y hacerlo bien te va a llevar probablemente, sí. O cada vez mejor, te va a llevar probablemente a que lo puedas hacer tu medio de vida, que sí. imagino que es el objetivo. Sería lo ideal, ¿no? De hecho, hay grandes contradicciones en la historia de la música de gente que cuando mejor le fue, peor compuso. Y mientras peor la pasó, hizo obras magistrales. Mm. Y bueno, pero es que el arte también, por lo menos es muy visceral, entender, ¿no? Claro, por lo general el sufrimiento hace que fluya de otra manera, ¿no? Sí. Es cuando sale realmente, cuando uno no está bien, es cuando realmente podés de alguna manera expresarlo, querés sacarlo, y el arte es una gran forma de canalizarlo, por lo menos en mi opinión. Sí, sí, sí. Hablemos un poquitito de Salud Compadre. Bueno, contámonos. Es nuestro segundo Igual disco. Es buenísimo porque yo te tiro un tip así chiquitito y ya está, ya te sí, tengo. Es buenísimo, ¿no? Hoy dejó los remos al costado, así que dale, gracias, Nero. Te debe pasar a veces, ¿no? Oh. Que tenés que remar la... Sí, me ha pasado mucho. Es mejor para mí el hecho de poder tener sea una conversación. Fluido, claro. Pero bueno, también es mi trabajo, de alguna manera. Mirá, bueno, el segundo disco de la banda, la verdad es que tardamos bastante tiempo en grabarlo. Hicimos una preproducción muy larga, la banda sola. Y después, entre ustedes. Entre nosotros, sí. Y hicimos una preproducción muy buena. Después surgió toda la historia de firmar editorial con Warner, de hacer el disco con el Chávez, entrar haciendo bulla, digamos, empezó a ponerse un poquito más linda la cosa. ¿Lo buscaron o apareció el Chávez? Lo buscamos porque de muchas reuniones que tuvimos, vimos que había una preproducción muy buena. De grande, de muchos temas también, y lo que notábamos es que nos faltaba como grupo la experiencia de lo que es querer entrar a los medios, querer entrar a la radio y poder hacer algo material que te digo, no todo el disco que fuera comercial o radial, digamos, para no usar una palabra fea. Sí, porque la verdad que palabra comercial suena feo, aunque en realidad cualquiera que esté haciendo algo de esto, sí. de alguna manera querés vivir de esto, entonces entra en lo comercial. Nosotros cuando empezamos obviamente. A trabajar con Marito Bengolea, él nos, a mí me dijo... Que no es una mala palabra, entendamos esto, ¿no? Totalmente. El tipo me planteó qué queríamos hacer nosotros como grupo, si queríamos trabajar de esto y meternos, sonar en la radio, no sé qué, o queríamos ser un grupo de culto. Y nosotros ya tenemos un disco hecho, no se nos había dado nunca la posibilidad, ni tenemos amigos que se les haya dado la posibilidad de trabajar con un sello y tener la guita para un disco y trabajar con un productor y eso. Y entonces, bueno, si realmente teníamos que elegir alguna oportunidad para tener algunas canciones que pudieran entrar a la radio, de ahí que pase es otra cosa, era esta oportunidad. Entonces, se bajo reuniones se llegó a la conclusión de buscar un productor que tuviera la noción de, de redondear la canción para hacerla radial. Y Matías Chávez fue un hombre clave para eso. El tipo escuchó toda la preproducción, eligió qué es lo que era para él, lo que entraba en la labor que tenía que hacer él. Sí, y ¿cuántos temas le llevaron a...? Creo que le llevamos entre 16 y 20 temas, más o menos, y terminamos eligiendo 10. ¿No? 10. A la mitad. Y hubo temas que le gustaron más y menos también, porque él no es tan rockero, él está más en el lado de... Sí, de más para lo bailable. Bailable, digamos, ¿no? Cumbia electrónica. Aunque tuvo su momento bien, sí, rockero con Nuca. Con Nuca, que está buenísimo. Excelente. Y dentro del rock también tiene una cosa... Sí, es un tipo distinto. Sí, es un distinto, totalmente. Entonces, él eligió como sus canciones predilectas para apuntar a cortes de difusión y también reconoció el trabajo que había hecho la banda, que fue una cosa que no sabíamos nosotros que podía pasar. Entonces el disco está producido por Matías Chávez y por Camiones en la Casa, que para nosotros es un galardón enorme, porque es como de alguna manera que como si nuestro profe nos hubiera hecho un reconocimiento. Ah, ¿no? Mirá, es como que dijo, bueno, está bien, lo sumamos ustedes, porque la verdad... Sí, sí. Lo han ganado. Hubo temas, de hecho, del corte de difusión, Chávez, no tocó nada. O sea, sí tocó, digamos, está su sonido, está muchas cosas, sí, su mezcla, claro, está todo, pero el arreglo, la forma del tema, todo fue hecho por la banda, digamos. ¿Y lo eligieron ustedes? Sí, y entonces él después elige como corte de fusión ese tema, ¿no? Eso, él propone como, che, para mí es este. Y bueno, él tiene un disco de oro, nosotros no. Entonces, claro, en ese aspecto como que... Hay que hacerle caso. Y sí, porque si no, ¿para qué lo elegís para trabajar? Pedo. ¿Viste? Esas cosas si yo... No le vas a dar el lugar... Claro, no lo entiendo, ¿viste eso? Entonces, la primera vez que trabajamos con un productor, bueno, fue como confiar en él, en todo. De hecho, hay un tema que nosotros hicimos para el primer disco, quedó afuera, que se llama El Campo, sí, que es lindo, es una canción que yo le hice a un amigo que me hizo una forreada tremenda. Entonces, terminó saliendo esa canción, ¿sí? Que la canción no habla de mi amigo, la canción es una canción linda, que podría tocar esa hora después. Y, bueno, dale. Y vos sabés que él la escuchó, dijo, a mí este tema me encanta y quiero que lo hagamos en el disco. Y fue como, pero quedó afuera, ya lo hicimos, lo largamos como un single después. Ah, lo habían largado. Sí, sí. Y dijo, no me importa nada, quiero hacer mi arreglo de ese tema. Entonces, perdón. Y bueno, y quedó un arreglo del tema que creo que es el único que es más distinto del disco. Porque también viene una composición vieja, sí, capaz. Yo creo que es como si fue un revival de Nuca para él de eso. No sé si el tema te va a sonar a vos eso, pero como tiene una melodía medio niñada, no sé qué, supongo que le habremos tocado alguna víscera. Sí. Capaz que vino por ese lado. Y bueno, y le gustó, entonces lo incluyó en el disco. Bueno, vamos a hacerlo. Ahora, me lo recontravendiste, me encantó. Bueno, pero pará, ¿contamos o no contamos qué fue lo que originó? ¿Vale la pena? No. Vamos, vale la pena escuchar la canción. Vamos con la música. Estamos con Camiones en la Casa. El tema se llama... En el campo, en la ciudad. Campo, en la ciudad. Sí. Camiones en la Casa y suena de esta manera. Escuchá. En el campo la gente no se fija en lo que hace, solo siente. En el cielo, las estrellas no se inflan al saberse las más bellas. Veo tus ojos que me mienten y no escucho más lo que el corazón siente. Solo busco cantar fuerte, así escuchan desde otro continente. Que en la ciudad el desconfío está en cada rincón. Que miro en la ciudad, el desconfío está en cada rincón. Que en el campo la que hace solo siente en el suelo. Las hormigas trabajando sin descanso día a día en el espacio. Los planetas van girando sin sentirse marionetas. En el aire un mensaje, cada quien pinta como quiere el paisaje. En la ciudad el desconfío está en cada rincón que miro. En la ciudad el desconfío está en cada rincón que miro. En la ciudad el desconfío está en cada rincón que miro. Gente no se fija en lo que hace, solo siente en el aire un mensaje. Cada quien pinta como quiere el paisaje. En la ciudad el desconfío está en cada rincón que miro. En la ciudad el desconfío está en cada rincón que miro. En la ciudad el desconfío está en cada rincón que miro. Muy lindo. Sin ánimo de ofender a la gente de la ciudad, ¿no? Es un montón de temas. Pero yo digo esto porque también llevo muchos años viviendo en la ciudad y conozco gente hermosa, y porteño de ley, si los hay. Entonces, pero este tema surgió desde un momento con un amigo, sí, y quedó que... así y no se reformuló la letra, ¿viste? Bien, y imagino también que era más que nada un... Vos, en realidad, sos más allá también. Es como que habrá sido en un momento de choque, imagino, ¿no? Sí, también sí, de alguna manera. Sí. Quería decirte dos cosas. Primero, me sonó más árbol. Ah, mira. Me sonó más árbol que nunca. Capaz porque no es enchufado. Claro. Pero me sonó más árbol. Y segundo, la Mini Martin se la recontrabanca, ¿viste, loco? ¿Viste? ¿Viste? Es una bomba. Mal, una bomba. Suena un jamón esa, sí, sí, esa sí. Mini Martin. Sí, me encanta. Probé la Mini Taylor y te digo, no tiene nada que hacer, no, al lado. No le llega ni a los talones. Bueno, bien, muchísimas gracias por la por música, favor. Fuera de joda. Un lindo tema, sentido aparte también, así que, bueno, me convenció. Bueno, bueno. El chabón era exigente de repente. ¿Quién sos? Bueno, genial. El disco entonces, a partir del show de la Trastienda, se va a poder conseguir. Lo vamos a lanzar seguramente una semana antes, ¿sí? Como para poder hacer una previa ahí. Y lo van a poder conseguir el día de la fecha. Obviamente. Nuestro kiosquito con los discos, las gorras, la remerita. Todo el merchandising, sí, ahí completito. Sí, estamos haciendo una campaña linda que la gente se saca una gorra, saca una foto con la gorra de los camiones, nos manda, la subimos al Instagram. Bien. Así ahí. Que nos están mandando una foto, gracias a los que nos mandan fotos, estamos contentos. Aunque sean dos o tres, a nosotros nos hace muy feliz. Y bueno, invitamos a toda la gente, a los que estén escuchando, el viernes 20 de octubre, Camiones en la Casa presenta su segundo disco, que es Salud Compadre. Y bueno, los invitamos a todos. Esto es trasnoche, damos puerta. Ah, es en la segunda. Sí, hacemos a las 23:30, damos puerta. Sí. Va a poner... ¿Qué cae? ¿Sábado o viernes? Viernes. Va a calentar la pista nuestro DJ, que es DJ Bombay. Ajá. Hace un tiempo que estábamos tocando con un DJ, entonces tocamos, por lo general venimos tocando solos, hacemos una previa de música funky así con vinilo, increíble, lindo, que no lo pueden creer, y después entra la banda. Bien ahí, completita. Bueno, una noche tremenda como para recomendar. Bueno, obviamente ya pueden encontrar lo que es el video, que es Dibujín. Así es. Que es el corte de difusión, que ahora lo vamos a escuchar. Pero antes de despedirte, te tengo que ir haciendo la última pregunta que le hacemos a todas las bandas. El programa se llama Pasa la Onda, la radio se llama Pasa la Onda. Lo que les pedimos siempre a todas las bandas es que nos pasen la onda de otra banda, de otras bandas, dentro de lo posible, por gusto musical, que vos digas, loco, no te puedes perder esto, como para ir aportando el pequeño granito de arena, aunque sea te vaya sonando el nombre, la gente que nos está escuchando en este momento, o la que nos escucha después cuando lo subimos a nuestra web mismo, que lo pueden encontrar todos los programas allí, que vaya sumando, que vaya, digamos, mínimamente, se vaya pasando justamente la onda. Sí, me encanta. La verdad es una propuesta buenísima. Ojalá todos los programas tuvieran esta sección. Es porque es la base del programa, de la idea, de todo. Entonces es como que nosotros tenemos colaborar. Tenemos como un gueto que de amigos, de la vida. De hecho, el Festibardo, que era un festival que hacíamos nosotros, era con nuestros propios amigos, que son Orquesta Diablo, Expreso Calavera. Expreso Calavera, claro, con razón, también están todos por ahí cerquita. Pero bandas para escuchar que me gusten a mí, bueno, esas dos que nombré, Expreso Calavera, Orquesta de Diablo, El Escuadrón de los Salvajes. El Escuadrón de los Salvajes. Terrible banda, terrible, increíble. Solistas que me gusten, Rubén Casco, Gonzalo López de Muro, Los Peyotes, Pocha, Los Rusos Hijos de Puta también. Hay unas bandas increíbles. Yo digo lo mismo siempre cuando estamos, ahora que estamos haciendo mucha radio, que es que hay muchísimo rock en Argentina y en Buenos Aires, así que no se coman el verso de los dinosaurios del rock, de que el rock está muerto y que no hay nada para ver, porque la gente que dice eso no sale los fines de semana, claramente, ¿entendés? Hay muchísimas bandas grandiosas para ver en Buenos Aires. Gracias a Dios, la música argentina. Por ahí, sigue bueno, pleno. No llega a oídos de todos, sí, pero el que busca, encuentra, muchachos. Así que hay y mucho. Y bueno, una de esas bandas a buscar justamente también es Camiones en la Casa. Así que, Facu, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a todos, sí. Perdón la demora. No, sí, pasa lo digo nada. Al aire de corazón. Y muchísimas gracias por el espacio. Es un gran aporte para nosotros, así que lo agradecemos mucho. Bueno, Facu, muchísimas gracias por venir. Pasó la onda entonces, Camiones en la Casa. Los podés ir a ver este 20 de octubre. Van a estar presentando Salud Compadre. Y también tienen un videoclip nuevo, que es el corte de difusión de este disco, que se llama Dibujín. Muchísimas gracias, Facu. Buenas noches. En un ratito ya seguimos con más. Quédate ahí, que hay para pasar la onda, payato. Conoces lo mejor, lo peor. Vivir a morir es roquear, sembrándolo, regándolo. Un chipa de nuca, aquel que no canta. Suenan los coros como una sirena. Ya se terminó, que dulce colo con ahora. Invito yo, uno con el humo, uno con la tierra. Desayuno y fumo, pillar la noche y saber hacerla. Flasharla, beberla, a comerla. Ya se terminó, se termina con sonrisa. El día a día contento, un intento. Día a día contento, ¡oh, intento! El tiempo pasa y vos seguís bailando al ritmo de quien va volando por el cielo. Walking Dead se mueve en 3D. Hacemos esto repartiendo bombas. El empeine al filo batillando bomba. Ya se terminó, se termina con sonrisa. El día a día contento, un intento. Y si no lo invento, muere en el intento. Volverá mintiendo, es tu aliento. Moviendo el cuerpo puede verse claro. Un puente para unir la tierra con el cielo. Con el cielo, con el cielo, con el cielo. de quien va volando. Es patuleca. La patuleca. ¡Ale, bacho, date, puto! ¡Ale, puto! Llegó el momento de pasar la patuleca para esa señorita Patricia Palazzo. ¿Quién más? Hoy le vamos a estar pasando la patuleca a una banda amiga que ya ha pasado, pero como saca un disco, la vamos a estar pasando de nuevo. Es Minotaura, que está presentando su primer disco, que se llama Teseo ha muerto. Para quienes no saben, Minotaura es un trío, ¿sí? Sí. Que transita su música entre el post-rock instrumental, el stoner grubero más bien frenético y la canción moderna de rock. ¿Quieren escuchar un toque de qué se trata todo esto? Sí. Bueno, no tu casa, Nacho, entonces. Yo sí. Dale, escuchemos. Me gusta. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué te gusta? A ver. Me gusta el sonido. ¿El patrón rítmico? Me gusta el patrón rítmico, definitivamente. Bien, bien. Está muy bien. Quedó esa, ¿eh? Ya quedó. Parece. Ya quedó. Sí, es oscurito, me gusta. Nacho acá decía fuera de aire que tiene un símil, le veo un símil, lo escucho más que nada, un símil Catupecu de los principios y comparto. Sí. Sí. Igual él hablaba de otro tema, pero sí, puede ser. Mezclan, a mí me llegó un poquito. Mezclan como varias cosas, ¿no? Está bueno. Sí, Cabezones también me sonó a mí. Mirá vos, qué diverso, sí. Claro, la oscuridad de Cabezones, como dice Nachito, que no se lo escucha. Ahora sí, ahí la va. Oscuridad ahora de Cabezones. Ahora sí, ahí va. Sí. Para quienes no conocen, repito, no lo dije antes, sus integrantes son Santiago Suárez en guitarra y voz, Poli Matielo en bajo y en batería se llama Diego, el chico que es nuevo. Antes había una chica, pero no figura el apellido del chico. Así que bueno, Diego. Un beso a Diego. Un beso a Diego. Diego NN. Diego NN. Bueno, ahí escuchábamos Teseo ha muerto, que es el tema que da título al disco. Ah, sí. Como ya han escuchado, está muy bueno. Teseo ha muerto. Teseo ha muerto. De la mitología griega. ¿Le puedes encontrar algún significado a este? No el patrón rítmico, no estoy hablando del patrón rítmico, digo, ¿te llevó en algún momento a esa cultura greco-romana? Sí, porque también en la tapa tienen como una especie de laberinto y ellos se llaman Minotauro, entonces como que más o menos te van llevando a eso. Vienen asimilados. Sí, sí, bien asimilados. Asimilados, perdón. Después, el tema número 2 se llama Fin del Juego. Este tema es más rockero que la apertura, que es como más flashera, instrumental y tranquila. Es un poco más pesado también, más oscurito. Este tema ya es cantado. Ajá. Y la voz tiene como un efecto de eco que queda bastante copado. Y hacia el final del tema, el bajo empieza a tirar unos arreglos fascinantes que son como soniditos de videojuego, que están muy buenos. Tiriti, tiriti, tiriti. Muy bueno, pero más oscuro, más. No tan amistoso. No era así, era. Hacelo bien, carajo. Pero más rápido. Claro. A ver. Yo hacía heavy metal. Me hace perder lo que importa. Bueno, después el tema número 3 se llama El mismo comienzo. Es un tema así como medio rockabilly, medio bailable. Uh-huh. Tiene buenas melodías, buenas bajadas con los acordes. Luego rompe en un corte más pesado y le mete mucha fuerza al tema. Es muy interesante cómo se entrelazan los tres instrumentos para marcar dicha melodía y dicho ritmo. Después viene el tema número 4, que sí. Se llama Prendido Fuego Boy. Y este me gustaría que lo escuchen a ver qué opinan. A ver. Que es el más hitero que tiene. ¿Es el hitero? Es el que más ellos difundieron. Ah, bien, es el corte, digamos. Es el corte y vamos a ver qué opinan ustedes. Dale, escuchémoslo entonces. Es otra banda. ¿Qué pasó? Es otra banda. Hola, ¿qué pasó? Claro, parece otra banda a lo que habíamos escuchado antes. Este sí es como dice Nacho, recién estamos debatiendo. Parloteando y debatíamos que viene más hacia la etapa del disco Catupecu. Se me escapó ahora, ¿no? Cuadro dentro de cuadro. Cuadro dentro de cuadro, eso más maquinoso. Más maquinola, más electrónico. Y la voz bastante más popera. Claro, también, con más efectos, sí. Exactamente. Bueno. Después de este tema viene el quinto tema, en total son 7. El quinto se llama Nada que Perder. Tiene un riff muy pegadizo que se despliega como de ultratumbas. El mensaje que tiene este tema me gusta porque habla de lo efímero de la vida, de que hay que arriesgarse, de que hay que brillar, de que hay que renunciar al miedo, jugársela. Shine, baby, shine. Porque estamos de paso en la Tierra, así que dale, loco, jugátela. Es un concepto que reiterás. Sí, soy una enferma, sí, lo sé. No lo dije yo, ¿eh? Consta en récords que no lo dije yo. Soy una obsesiva de vivir la vida. Es un tema y está muy bien, ¿no? Así que se lo rescato a cualquier banda. Me gustó el mensaje. Después viene el tema número 6 que se llama Simbiosis del Horror. Es también un instrumental. Arranca con sonidos de viola bien sónicos. Luego decae en un riff pesado que me gustó mucho. Ellos como que juegan bastante con lo electrónico, maquinola y después... Te tiran el riff pesado. El bajo distorsionado le da ese toque como para llenar espacios que queda muy bien, el bajo de Poli. Hacia el final se pone todo musicalmente más romanticón, con una melodía muy linda. Y es como un instrumental muy logrado porque te va llevando a distintos pasajes. Uh-huh. Y luego cierran con Border, que para mí es el mejor tema del disco. Ajá. Siempre fue el que más me gustó de la banda. También es instrumental. Arrancan de una los tres instrumentos y a medida que el tema va avanzando, el riff es continuo, pero a la vez colorido. O sea, el riff siempre es el mismo, pero en una gama de colores es como amplio, no sé cómo explicarlo mejor. Los arreglos están bien metidos, el sonido de cada instrumento está bien elegido y como que te entregas ahí a la musiquita. Tiene variaciones, pero todo gira en torno al mismo riff, que es muy pegadizo. Bien, el tema recién decías siempre me gustó, ¿ya lo conocías? Sí, a Border sí, porque ellos hicieron un disco como recopilando EPs que fueron sacando y lo lograron grabar, lo masterizaron y hicieron la selección de 7 temas y Border era de todo lo que ya venían haciendo, siempre me gustó mucho. Era de los favoritos. Sí, sí, sí. Bien, entonces, una banda versátil por lo que estás diciendo. Sí, versátil. En lo que es creatividad, les pongo un 9 porque me parece que lograron un estilo bastante propio. Lo cual no es nada sencillo. No es nada fácil. Y en sonido un 9 porque suena bastante bien. Sí. Bueno, no llegó a 10, o sea, es bastante bien. Si un 9 es bastante bien, qué bien, ¿no? Da para 11, 12 puntos. Y capaz mucho. Que sí, capaz que se estira, viste, en el patuletómetro. Y bueno, hacé tu pasada en Nachuleco y pones tu puntaje. No nos preguntamos por cómo sigue la con números, nada más que eso. No sé, chicos, me pareció un 9, es una muy buena nota. Bien, a mí honestamente me dejó con... con una buena sensación, me dejás con ganas de escuchar la banda. Escuchemos Border entonces. Dale. Está muy bueno el tema. ¡Escuchémoslos! En la puerta giró a la izquierda y abrió. Él quería volver a la noche que tanto deseaba, que siempre buscó. En un cuento sin brujas ni hadas miró a la luna, siempre lo escuchó. Le contó que ese sueño despertaba misterios dormidos en su corazón. Si pudiera extrañarte un día, decía, estaría muy lejos de vos. Le rezaba un padre sin hijos que no era profeta de su religión. Ese árbol que está frente suyo, testigo no es viejo, algún día nació. Insolado de tantos veranos, sin agua lo mira y le pide perdón. El espejo refleja su esencia profunda, inocente que nadie educó. Es herencia de todo un camino cargado en tristeza y ajeno al rencor. Sin luna está tan oscuro que se puede ver. Las estrellas son dados tirados, un juego macabro sin resolver. Si pudiera extrañarte un día, decía, estaría muy lejos de vos. Le rezaba un padre sin hijos que no era profeta de su religión. Ese árbol que está frente suyo, testigo del viejo, algún día nació. Desolado de tantos veranos, sin agua lo mira y le pide perdón. Que estaban dormidos, no voy a decirte más. Si lo que está latiendo es mío, un concierto que nos da la bienvenida al refugio de sus almas, donde sanan las heridas. Paraísos de cartón pintado, imagino. Corazones olvidados, nos decía Ale Kurz del Bordo. Este pasado domingo nos hicimos la escapada junto con la señorita Nano González, quien vuelve a tomar un lugar aquí en nuestra mesa. Nano, bienvenida nuevamente. Gracias, gracias. Cada vez estoy más acá, así que ¿viste? Me parece que cuidado. Está, y bueno, ya quedó el lugar vacante. Lo que sí, bueno, la persona que ocupaba ese lugar solía mostrar las tetas de una cosa. Era bastante algo bastante feo, pero bueno, te preferimos a vos. No sé si mostrando las tetas, no creo que quieras tampoco. Cuando las encuentre, chicos. Lo de que estoy cada vez más acá últimamente es medio dudoso, ¿no? Pues todavía estamos esperando el jueves pasado. Sí, sí, bueno, pobre, bueno, no sea pobre. Habló no el que no está media hora al final del programa nomás. Claro. Pero todos los jueves. ¿Eh? Pero todos los jueves. Ah, bueno, ok, bueno, para, volvamos al domingo pasado que nos fuimos a Luna Park con la señorita Nano González. Ella a sacar fotos, yo obviamente a boludear, ¿no? Como siempre. No, a ver el show y poder contárselos hoy. Resulta que arrancaron justamente con este tema a eso de las 10 de la noche. Nos citaron muy, muy temprano. Claro. Y yo, como tipo puntual que soy, le dije a Nanu: Nanu, a las 8. A las 8, le dije. A las 8 nos citaron. Y Nano estuvo a las 8. Al pedo, estuvimos los dos a las 8. Yo sabía que no iba. ¿Te la puedo creer? Yo sabía que increíble. No era a las 8, pero bueno, dije, va Cristian, voy a hacer buena letra, porque después me retan en la radio. Ese va Cristian me va a romper las pelotas, básicamente. Si Cristian, no, aparte, Cristian. Sí, sí, sí, me hago cargo, sí, yo, sí, sí, sí, sí. Y decía de 8 a 8 y media. Él a las 8 estuvo ahí. Yo llegué a 8 y cuarto. No, ¿qué hora llegué? No sé qué sí, hora llegué. Sí, 8 y 10. Igual, empezó a las 10 el show. A las 10 de la noche empezó el show domingo. Muy tarde, honestamente, para hacer. Yo sé a qué hora volví a mi casa, esto no te lo conté. Llegué a las 2 de la mañana a mi casa. Y yo más o menos también. Sí, sí, más o menos. Estuve, de lo cual estuve más o menos una hora y media esperando el bondi, sí. Te digo. Bueno, yo no tanto, pero sí, también. Qué parto. Habían hecho justamente un festival en Plaza de Mayo y desviaban todos los colectivos. Nadie sabía. Éramos un grupo, no sé, de 25 personas. Más o menos esperando tomarnos algún tipo de bondi que nos alcance a algún lado. Pero bueno, cuestiones aparte. Así fue que presentaron El Refugio, los muchachos de El Bordo. Un disco que a mí todavía no me ha entrado de la misma manera que me pasó con Hermanos, que fue el disco anterior, que fue A Primera Escucho Un Amor. Este disco, a medida que voy escuchando temas, me va gustando cada vez más, tengo que admitirlo. Presentaron todo el disco prácticamente, no hubo casi ningún tema que quedara fuera, pero esto voy a ver qué opina acá la señorita Nanu también, porque para mí el momento del show, para mí el mejor momento del show fue en el tema 20, que en el tema número 20 Ale nos dice a todos, para el tema 20 vamos a invitar a alguien que tiene mucho que ver con este número. Bueno, resulta que vinieron las pastillas del abuelo. Se subieron al escenario en el tema 20. Bueno, para el que no sabe, el número 20 es el que identifica justamente a las pastillas del abuelo. Pero se subieron todas las pastillas del abuelo. O sea, estaba prácticamente toda la banda. A la bocha eran. Exacto, junto con los del Bordo, que por ejemplo en un momento Miguel Soifer, que es el batero, lo veía que estaba con su celular filmando todo. Y hicieron una noche extraña de Ya Canto, justamente, que es el tema que estamos escuchando por lo bajo. Para mí fue el momento del show. Para mí, no sé qué opinan ahora, pero vos, ¿cuál fue el momento del show? El mejor momento del show. No sé si fue el mejor, porque la verdad es que hubo varios invitados y me pareció que todos tuvieron su detalle ahí. No que tenés que coincidir conmigo. No, por eso te digo, no sé si fue el mejor ese. ¿Cuál fue para vos? ¿El mejor de todos? No, para mí fue cuando cantó, porque son los temas que más conocía. Está bien. En realidad, Instinto me gustó porque la gente estaba muy sacada y todos sintiendo el tema. Además de que, bueno, porque era uno de los pocos temas que conocía de ellos, pero noté que la gente tenía mucha adrenalina con esa canción. Sí, también. Bueno, como decías vos recién, también mismo hubo muchos momentos que estuvieron muy buenos, hubo invitados. Estuvo Juancho Baleidón, por ejemplo, fue el primero, cuando hicieron Así, tema también. Lindo tema. Yo creo que Juancho Baleidón es uno de esos personajes que lo invitan por lo buena gente que es, por lo buen violero que es y por lo buen productor que es, sobre todo, pero no por su carisma, justamente, porque la verdad que creo que es el tipo con menos carisma, frontman con menos carisma de toda la Argentina, porque siempre repite lo mismo: ¡Hey, vamos! ¡Aguanta el gordo! ¿Viste? Como que no tiene mucho. No se movió mucho tampoco, se quedó con la guitarrita ahí. No tiene mucha chispa, es un tipo muy reconocido, ¿no? Juancho Baleidón lo quiere mucha gente en el ambiente, pero me parece que en ese aspecto está en el debe todavía. Y la voz tampoco va mucho con el gordo, ¿no? Como que. Era una raro. Cosa diferente, como que. Era complicado, era medio extraño. Creo que igual el invitado más raro fue Ferruiz Díaz, que. ¿Gritó? Que se subió a gritar en Existir. Aparte, sí. Detalle, subió recontra emponchado y hacía un calor. Estaba reponchado. Para mí le decía a Nanu, para mí es el Roberto Piazza del rock. Por cómo está, tenía un sobre todo gigante, un pañuelo a lo más o menos a lo Lenny Kravitz. ¿Lo vieron? La imagen esa cuando Lenny Kravitz tiene frío. La bufanda. Claro, una cosa más o menos así, gorrito de lana, saltando para acá, para allá, gritando como loca, a lo Fernando Ruiz Díaz. Revoleando birra. Y le costaba. Sí. ¿Era birra eso? No sé qué era, no sé. Revolió algo así al público. Pensar. Sí. Y bueno, hicieron Existir justo. Y a Ale se le complicaba bastante seguirlo porque Fer grita, básicamente. Entonces, Ale como que lo querías cubrir de alguna manera y esforzaba su voz y también terminaba gritando a Ale. Medio muy bizarro fue. Aparte él se iba adelante, ¿viste? Yo creo que agitador de monos como Ferruiz Díaz no existe. En este caso la gente es como que hasta la gente fue como demasiado Ferruiz Díaz. Era como. No era lo esperado, ¿no? Como que. Era demasiado para lo que se estaba viviendo. Imaginemos que era un domingo, ¿no? La gente, si bien agitó y había mucha gente que estaba quieta o estaba, no estaba, a ver, ¿cómo decir? Estaba medio cansado. El domingo a veces uno llega medio fané, ya a las 10, 11 de la noche, tenés el rock and roll del fin de semana encima y estás medio. O por lo menos ese fue mi caso. Yo estaba al último, ya como que, muchacho, está buenísimo todo, pero terminemos un poquitito. Aparte, sabés que viene un lunes y el lunes ya lo arrancás siempre cansado. Ya lo arrancás. Ya arrancarlo así después de conmovido. Tengo una pregunta. Era como demasiado Fer para todo ese momento. Sí. Era un exceso. Volviendo un poco a lo de las pastillas del abuelo, me pregunto, ¿subían a cantar o subían todos con instrumentos? Subieron a tocar todos. Algunos instrumentos se duplicaban, guitarras sobre todo. Pitti cantó. Y el baterista estuvo tocando la batería, bajista abajo, Bochi con el bajo ahí, calzado. Completito. Sí, fue como fue que el bordo del abuelo, dijo, por ejemplo, Ale Kurz en su momento. Un Ale Kurz que. Un fenómeno, chabón. Más allá de lo. Muy humilde, se notó al final, sobre todo. Más allá de lo musical, que es para mí es lejos el líder musical de la banda. Por cómo canta, por cómo toca, aparte. Al final del show, ya se estaban yendo todos, no quedaba casi nadie. Y a él le seguía saludando, los pocos que había lo seguía saludando, regalándole espuma, sacándose fotos. No se quería ir, estaba muy contento. Un genio. Muy contento. Sí, muy, muy buena onda le pone, charla con la gente, me encanta, sí, sí. Una energía increíble, ¿no? Exactamente. Sí, yo igual. Con esto de que era domingo, la verdad que a mí me pareció, yo estaba bastante Bien. Fue como sí, te vi, no paraba de sacar fotos. Récord mundial en fotos de la señorita Nanu González. ¿Cuántas sacaste? Y varias. Bueno, sacó muchas fotos. Muchas. Justamente en su día también, ratito, ¿no? Ratito se van a estar subiendo, ya que está. Así es, en las redes sociales. Bueno, otro invitado que fue el último, Manu Varela, de La Renga, se subió a tocar en Metafísica Suburbana, este tema que también es del Refugio. Y hablando del Refugio, dedicó una de esas canciones del Refugio, que era la que estamos escuchando justamente en este momento, que es Carta a un Amigo, que nos contó que era para el Pato Fontanet, el cantante de Callejero. Justamente recién lo estábamos escuchando, mirá lo que era. Y se dio así nomás. No estuvo hablado, no estuvo hablado. Eso es una realidad. Igual lo presentó de una manera medio extraña, porque habló de una persona a la cual ya no está. Exactamente. Y yo me quedé, dije que murió el Pato, dije yo. Y no, el Pato está, lamentablemente está en cana, pero estar está. Pero bueno, el tema va dedicado a él, que con quien confesó tienen una gran amistad. Otra de las canciones dedicadas fue a Fernando Gago. Él contó que después de la segunda operación de tendón. De tendón de Aquiles, justamente, que se había roto, le dedicó una. Le escribió una canción y le dijo para el mejor 5 del país. Y ahí mostró un poquitito su amor por Boca, imagino, ¿no? Sí. Por lo menos por Gago. Por lo menos por Gago, mínimamente por Gago. Y se terminó yendo con El Regreso, otro de los temas también emblemáticos del Bordo. No faltó nada. Yo creo que estuvo mucha gente. Estaba prácticamente lleno. Sí, nosotros que llegamos temprano lo veíamos medio vacío, esto no se va a llenar, es domingo. Y se fue llenando, en un momento estaba lleno. Yo no le tenía tanta fe en cuanto a la cantidad de público, pero sí, se terminó llenando. Hay alguna foto mentirosa, vi alguna foto mentirosa por ahí que parecen que están como en curva la gente y hacen como que parezcan más. Un ojo de pez le ponen ahí. Claro, y parece que sí, metieron, no sé, 350.000 personas. Pero calculemos que Luna Park tiene una capacidad de 7.000 personas, 7.500 aproximadamente. Yo creo que estuvo en las 6.000, aprox, 6.000, 6.500. Así que un muy buen número para el segundo Luna Park del Bordo, que realmente, en mi opinión, estuvo muy, pero muy bueno. No sé, la señorita Nano González, ¿cuál será su conclusión? Sí, me gustó mucho. La verdad es que no es una banda que seguía el Bordo. Y estuve escuchando, viste que a veces me pasa, me empiezo a escuchar después de ir al recital y los estuve escuchando esta semanita, me gustó. Y me quedé con una frase que había dicho Ale también, que fue que apoyemos a las bandas de acá, que estaba todo bien con, no me acuerdo qué banda nombró, pero bueno, de afuera, con The Who, con los Guns N' Roses. Los Guns nombró. Pero que bueno, justamente apoyemos a las bandas de acá porque son las que cuentan lo que nos pasa acá. Me quedé con esa frase, me quedó grabada. Sí, muy buena frase. Y bueno, también estuvo el pedido por la aparición con vida de Santiago Maldonado, al cual obviamente nos sumamos. En ese caso pusieron en la pantalla la imagen justamente de Santiago y la canción que lo acompañó fue La Patada, justamente, que tiene bastante que ver con todo esto. Un show completito, no faltó absolutamente nada. No invitados. Faltó que se tire al público, no faltó nada. Se tiró al público, siempre. Regaló las púas. Una banda impecable que por suerte sacó un nuevo disco. Se llama El Refugio. Lo presentaron en Luna Park y de esta manera te lo hemos contado. En fotos te lo contamos ya en breve en nuestro Facebook. Fotos de la señorita Nanu González. Ya venimos con más. El rincón más seguro de la inseguridad. Es mejor ser el blanco de un pobre puñal que una inútil espina. Y no pienso callar ante nada si todo es el juego de pocos que cambian el rumbo con solo apretar algún triste botón. Dejar de nombrar sanguijuelas que buscan la sangre para hacer negocios con mi corazón y venderte las obras. Y en la soledad llorará la pureza de toda los sueños que nunca soñé. Me queda ese beso que nunca daré. Me quedan las cosas que solo vos ves. Y por eso yo canto. Me queda tatuada en la piel tu canción. Me queda pelear cada día de sol. Me queda el lugar que al final encontré. Porque solo el que siente me podía ver. Me quedan los sueños que nunca soñé. Me queda ese beso que nunca daré. Todo lo bueno se termina, y como esto es parte de todo lo bueno, es decir, nuestro programa, en algún momento empieza a llegar el final, pero muy, muy, muy de a poquito, cuando estamos cerca de llegar a las 12 de la noche y terminar de esta manera el primer día de la primavera, que esperemos que sea el único de esta manera, ¿no? Porque la verdad que estuvo asqueroso el día de hoy. Nacho me mira. Ya es como que el día de la primavera tiene que llover, para mí es como una, es una máxima costumbre que hay mundial, digamos, climatológica, ¿no? Mundial. Sí. En todo lado. Siempre llueve. Ah, bueno. Sí, sí, sí, suele pasar. Decís, puta madre, siempre va a llover. Lamentablemente hoy, aparte hizo frío hoy, un día horrible. Pero bueno, hay gente que le gusta el frío, así que lo respetamos. Pero bueno, ya está, se acabó tu tiempo, ya viene el calorcito. Nos estamos yendo, pero antes es un gran momento para que ingrese al aire de Pasa la Onda. Ahora sí, en su conjunción completa, el Nanostim. Nanostim. Nanostim. Acérquense, es para hoy. Bueno, bienvenido Nano, Nano Guay, bienvenida al aire también, Lucho. Hola chicos, ¿cómo están? Estuve desde el principio, pero bueno, no pude venir a saludar. Bueno, pero ahora nos estás saludando, lo importante es que estás acá junto con nosotros como siempre, Lucho. Sí, todo bien. ¿Ustedes? Bien, bien, bien. Haciendo el programa. Feliz día. Ya terminando. Feliz día a ambas dos todavía. Nos quedan. Ya no, pero bueno. Ya pasó el tiempo. Pero bueno, les deseamos feliz día. Y a tu profesión. Día de los fotógrafos hoy. Sí, sí, gracias. ¿Alguno sabe por qué se conmemora hoy justamente? Porque se creó el primer daguerrotipo. No me salía la palabra. ¿El qué? El primer daguerrotipo. Sí, bueno, en castellano, por favor, ¿qué es? Es una es imagen que se hacía como en un vidrio, ¿no? Con un... Me parece que era como una chapa, ¿no? Era, sí, no, era, en algo duro, chicos. Como que es la primera fotografía, pero no en foto como la conocemos hoy, ni como se conoció en el siglo pasado, sino en otro material donde se imprimió, sí, una imagen que se podía ver. Mirá vos. Bueno, gracias por instruirnos, chicas. Bueno, hemos tenido sorteos en el día, bueno, durante la semana hemos tenido sorteos. ¿Con cuál quieren arrancar? Y arrancamos con el del viernes, ya que estamos. Y dale, vamos con la del viernes. ¿Qué tenemos para el viernes? Arrancamos con la popular en la el popular. Teatro Flores. Sí, ¿quién va a estar tocando? Va a estar tocando la Delio, Valdés. Sí. Agrupación Mamanis, Amar Azul y Los Gaiteros de San Jacinto. Ahí va, toma, me encantó ese nombre, Los nombre. Gaiteros de San Jacinto. Bueno. ¿Te quedes? Tírate un nombre. Dale, vamos con ese entonces. Tenemos ganador, ganadora, que Paula Cariñano. Felicitaciones, Paula. Te ganaste el par de entradas que hemos estado sorteando. Por favor, no te olvides tu DNI. Y bueno, pasala lindo, ¿no? Básicamente. Disfrutalo. Disfruta. Enjoy. Anunciate por lista, pasa la onda. Ahí va, anunciate por lista, pasa la onda. Yo me imagino ese momento, ¿no? La gente irá al lugar y dice: hola, sí, vengo por la lista de pasar la onda, soy el ganador, ganadora de la entrada. Yo sí. me siento orgulloso, me pone contento. Sí, es como decir, mira, mucho piamo, estamos bien. Bueno, tenemos más sorteos para regalarle entradillas a la people. Sí, vamos con mi parte favorita, que dale. Es la de la joda del mueva. Mueva. Sí, bueno, la otra es más joda. Es más joda. A ver, es más cumbia colombiana. Joda cheta. Cumbia colombiana. Claro, joda cheta puede ser. Sí. Bueno, entonces, para lo que no es joda cheta. A vos te gusta más la joda cabeza. Exacto. Le gusta la joda de la. Bueno, de la. La joda provinciana, agregan por acá. Yo no quiero decir cumbia nada. Cumbia Quiroz. Bueno, no sé, yo llegué más rápido el domingo después del show de la Luna, Cristian. Y vos sí, es verdad. Lo padecí, claramente padecí. Bueno, entonces, para la fiesta delirante, ¿qué tenemos? Bueno, para la fiesta delirante tenemos a Mar Azul, que sale y se va rápido. Sí, mete doblete. La fiesta, claro. Sí. Código Bondiola. No, pará, no, uno es el viernes y otro el sábado. Sí, bueno, pero siguen de gira. No duermen. Bueno, está bien, no duermen. Vamos, entonces. Amar Azul. Amar Azul. Código Bondiola. Código Bondiola. Que los escucho siempre nombrar, pero quiero saber qué cantan. Mentira. Nano está tirando indirectas porque quiere ir. Claramente. Claramente. No, chicos, si puedo el sábado me voy a ver a Airbag. Pero bueno. Bueno. Bueno. Sarna con gusto no pica. Y la Lupera. Y la Lupera. Entonces, Lupera, tenemos ganador a la hora que es. Yamila Iriel Blanco. Bien, felicitaciones. Todas chicas ganan. Chicas están a full con las participaciones. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Es el momento que el micrófono es de ustedes. Hemos regalado entradas. Entonces, bueno, es el momento de ustedes, chicas. Bueno, nada, buen fin de para todos. Yo tengo fin de largo, así que lo voy a disfrutar por ustedes que van a trabajar el lunes. ¿Por qué? Por el día del empleado de comercio. Bien, te merecías uno. Te merecías uno, Nanu. Igual laburo el sábado, pero bueno, tengo fin de largo. Se lo hacen recuperar, pero bueno, no importa. Bien, ahí que te sacaron el látigo, vamos. Bien, bueno. Por lo menos un día al año. Algo es algo. Bueno, yo nada, saludar. Feliz día del estudiante, a los estudiantes. Y bueno, feliz la primavera. No sé, la primavera se saluda, feliz día. ¿Por qué dicen feliz día de la primavera? Ni idea, negra. Pero la gente saluda. Aguante el invierno. Claro, que le gusta el invierno, feliz del invierno y así. Pero bueno, nada. Nada, felicidades por hoy se conmemora varias cosas. No solo día de estudiante y el fotógrafo. Hay un día más, pero no recuerdo cuál. Ah, sanidad. Así que bueno, Nacho, feliz día. Ponele. Bueno, y sanidad para todos, ¿no? Sí, digamos, yo quiero decir que por ahí ya para el jueves que viene, estamos en cualquier momento ya vamos a tener una voz más. Exacto, se suma una. Se va a despedir. Un llanto, ¿ah? ¿Quién te dice que hoy? Cualquier momento, güey. Bueno, ya, coming soon. Sí, te estamos esperando. Vente para acá, queremos conocerte. Ahora se va a ir despidiendo de la people de Pase la Onda. Va a ser entrada y despedida el señor Manu Rivolta Chanchi, que no quiso hablar hace un ratito. No, estaba más pendiente de San Lorenzo Lanús que otra cosa. ¿Vos sabés que me quedé pensando? Porque digo, bueno, ¿está pendiente porque es hincha de alguno de los dos, no? No, porque todo bien con los oyentes, pero quiero que eliminen a River de alguna manera. Ah, a mí no me conviene eso, pero bueno. ¿Porque hiciste una apuesta? No, porque si sale campeón River, nosotros entramos a la Copa directo. Ah, mirá, no sabía esa retribución que voy a tener. Claro. Bueno, nada, muy buen fin de semana. Adelantando el jueves que viene, la Ciudad Federal, vamos a andar por la zona del litoral. Vamos para el litoral, entonces. Litoral argentino, nos mudamos un poco, así que bueno, todas las bandas, por favor, sigan haciéndolo, mandando a pasalaonda@fm.com toda la información para difundirlos a ustedes. Muy buen fin de semana, diviértanse, sean felices, alegría y mucha energía y vibra positiva. Adiós. Positive vibration también para vos, Manu, gracias, chango. Se despide ahora de la people de Pasar la Onda la señorita Patricia Palazzo, voz de esta mesa radial. Bueno, chicos, que tengan un excelente fin de semana, haga vida sana, fume María Juana y feliz día de la primavera y sean felices. Ahí va, bueno, el cortito y al pie lo de Pato hoy, pero bueno, gracias Patito por pasar la patuleca, por estar acá, por ser como sos, Pato, básicamente. Bueno, ahora nos despedimos, en realidad se despide el señor Juan Ignacio Miranda, co-conductor de este programa y operación técnica hoy en su totalidad. Esto del programa, como hacía mucho tiempo que no lo estaba. Saludos a todos, disfruten, pásenla bien, nada, eso. Bueno, Está bien. Hoy es un cierre con no muchas palabras. No. Bueno, nos estamos yendo. Entonces. Días más largos. Mejor. Sí. Bueno, depende. Sí, depende de qué hora salga de laburar. Dura 24 horas igual, ¿no? El día, ¿no? No se alarga, pero bueno, hay más sol capaz. Claro, la parte del día, digamos. Es día, porque hay más sol, pero después es lo mismo. Tenés que dormir las 8 horas para después ir a laburar, así que... Nada. Eso. Bueno, todo el positivismo del señor Juan Ignacio Miranda. Gracias, Nachito, como siempre. La mejor. Gracias por estar ahí en la técnica, como siempre, tirando para adelante, como no puede ser de otra manera. Desde mi lado, agradecerles, como siempre, del otro lado, que hayan estado del otro lado. Y bueno, también con las redes sociales y demás, muchísimas gracias por estar ahí haciéndonos el aguante. Nos vamos con música, no puede ser de otra manera. Lo que les quiero decir es justamente algo que dice esta canción. Nos vamos a ir con La Mancha de Rolando haciendo Viaje, y justamente creo que de eso se trata. Disfrutemos el viaje, tratemos de ponerle onda y no tanto drama, no tanto drama. La vida es más sencilla y más si le ponemos una sonrisa. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, estaba en la conducción. Así se termina el capítulo 318 en la historia de Pasar a Onda. Chau. Y muchas gracias. Yo no te puedo decir qué campana escuchar, a qué profeta seguir o en qué parada bajar. No tengo clara la idea, por eso te quiero entender. Y cuando nadie nos vea, vamos a dejarnos caer. En un viaje hacia la nada, al no tuyo. Tiene paciencia, vas a llegar. Solo quiero recordar, no olvidarme de nada, y mañana caminar con la mente más clara. Brotan palabras tan rápido que ya me escucho de nuevo.